buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Muy buenas noches, Teros. ¿Qué tal buenas estamos? Buenas noches, aquí andamos. Muy bien, y tenemos por supuesto las mascotitas Chocobito por ahí. Y tenemos por supuesto a Navi. Que te calles. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Mal. ¿Por qué? He dormido poco, estoy cansado, pero estoy aquí muy contento de estar con vosotros. Evidentemente, porque tengo muchas ganas de hablaros de lo que ha pasado hoy, aunque no puedo hablar hasta el 15 de julio. No obstante, hablaré de ello de una manera escueta. ¡Dumbledore! ¿Qué pasa, Dumbledore? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy acabando mis documentos. Ah, sí, ¿qué documentos? Los documentos que voy a llevar al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Para hacer Hogwarts Bolonia. Todo listo. Todo listo. Casi, adaptar el colegio Hogwarts a las clases europeas. Efectivamente. Con los exclusivitos que son los ingleses, para estas cosas. Bueno, ingleses, no sé si son ingleses estos de Hogwarts, pero en fin, el caso. Servidor de ustedes, Tony García, Tony Chan, para servirles, que estamos aquí en un programa realmente interesante porque vamos a repasar un clásico básico de lo que vendría a ser la época dorada de SNK, el último legado, Edu, el último respiro, el último suspiro, el último de todo que te puedas imaginar, Chache. Es como yo qué sé, como no sé, es mágico. ¿Qué te parece? Me has hecho una definición que yo... Es mágico, caballero. Gracias, Teros. Afinando como siempre. Sí. Es mágico. Es Garou Markov de Wolves. Pero bueno, señores, que en fin, que volveremos en breve para deciros que bienvenidos al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers 4. Hasta ahora. Hola, Edu. Hola. ¿Qué pasa? Nada. Es que veo al Tony que está como... Con cara interesante. Con ganas de hablar, de coger el micro, de... ¿Qué le pasa, Edu? Pero, no sé, será porque ha ido a ver eso, ¿no? ¿Qué ha ido a ver? Eso es queso. Eso es queso. Que por cierto, ¿qué queso ponían? Ya está. ¿Tú qué has hecho hoy? ¿Qué te has levantado a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana. Bueno, de hecho me ha costado... Déjame deciros que me ha costado a las 3 viendo Lost. Eres tonto. ¿Pero qué haces? ¿Has dormido? ¿Encima te has acostado? A las 3 te acuestas y te tienes que levantar a las 5. No puedo dormir. Para eso no duerme. A ver, vamos a ver, es la cuarta temporada, el final de la cuarta temporada. No puedes parar, tío. Ya llega un momento de cuando ves el penúltimo capítulo, dices, tengo que ver el siguiente y el primero de la quinta. Y no puedes parar. ¿Por qué tienes que ver el primero de la quinta si vas a acabar la cuarta? Claro, acabas la cuarta y ya dejas la serie ahí. Y te vas. Y te vas a dormir. Y ya verás el primer capítulo de la quinta otro día. Claro. Dejad de divagar, ¿vale? El caso es que a las 5 de la mañana se despierta Don Tony con su café para irse a la Renfe, coger un AVE en preferente. Ojo, que el Tony sea yo en preferente. La gente, cuando has entrado en el vagón de preferente, te debía mirar muy raro. No, porque yo no iba así, evidentemente. Yo iba de traje. Bueno, hombre, uno tiene. Aunque un vayas. Más raro deberían haberte mirado entonces. Efectivamente, aunque vayas de traje, todavía es peor. Porque con tu cara, con tu pelo. Y con las ropajes que me tendrías que llevar, la gente de preferente debía mirarte. Bueno, el caso es que me he puesto la gente ciego. Que antes hacía el puente aéreo. Sí, sí. Madrid-Barcelona. Por aéreo. El caso es que me he puesto ciego. Bueno. He desayunado y venía la señorita. ¿Quieres zumo de naranja? Y yo levantaba el vaso. Hombre, qué tontería. Claro que quiero. Eche zumo. Cásquele. Que soy catalán. Luego venía. ¿Quieren una infusión? Y yo, hombre, por supuesto. Venga, voy a probar cada una de las que tenga. No se preocupe. Café. Llevamos ya tres cosas en la mesa. Vale. Zumo. Café. Total, que no quiero rayar a los oyentes, ¿vale? Que la cosa está en que yo llego a Madrid y me voy a ver el FIFA 10. Oye, 10 ya. El FIFA 2010, tío. Pero ¿sabéis qué pasa? Que no puedo hablar hasta el 15 de julio. Pues nada. No puedo. Pero ¿sabéis de qué sí que puedo hablar? Canapés. Ah, mira. Mira, Chache, Edu y Ceros, creo que no me equivoco, caballeros, si os digo que son los mejores canapés que he probado en mi vida en una presentación de videojuegos. Unas delicias delicatessen, mira. Ah, es que es Electronic Arts. Unas delicatessen. Electronic Arts siempre se porta muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Mira, unas hamburguesitas. Unas hamburguesitas de un bocadito, ¿vale? Con panecito, hamburguesita en medio, otro panecito, una rodajita de tomate cherry y dos patatas deluxe. Delicioso, ¿vale? Pero eso no ha sido lo mejor. Lo mejor ha sido una tapita. ¿Sabéis estos cuenquecitos que son como de galleta? Sí. Relleno de queso, muy bueno. Con atención, una loncha de pulpo a la galleta. Por favor. Madre mía. Espera, que aquí no acaba el asunto. Encima tenías que irte a jugar al FIFA, quédate comiendo. Yo estaba ahí, mira, estábamos yo y Dani de Andel, que por cierto, vaya chorreo, me ha pegado con el Atlético. Es el típico ejemplo de persona que piensas, al FIFA va a jugar el Dani de Andel, pam, 6-0. Con el Atlético, además. Es indio, ¿eh? El Dani de Dandel es indio, que lo sepas. Es del Atlético Madrid. Es del Atlético. Y sabe jugar al FIFA, que se las pela el cabrón. Que me ha dejado ahí todo sentado. Total, 6-0, ¿vale? Pero yo iba comiendo. Y cervecita, mouse, chache, mouse. Gratis. Encima. Encima vas a pagar. Oye, no. De verdad, ¿eh? Delicatessen, un palo de pan, ¿vale? Un bastoncito. Enrollado con un jamón que no había probado desde el X06, ¿sabes? O sea, un jamón. ¡Uy, qué jamón! ¡Madre mía! O sea, un jamón ibérico, bueno. Vaya. De la Sierra de Extremadura. Mira. No, pero... ¿Y el juego o qué? No puedo decir nada. Vaya mierda. Mira. O sea, la gente que está esperando que ahora hables del juego y le has contado todo el tema de la comida, que estamos aquí todos salivando. Sí, ahora tenemos hambre. Estamos todos salivando. Y tú ahora no nos cuentas nada del juego. No puedo. Eres un sinvergüenza. Es que hasta el 15 de julio no puedo decir nada. Pero si no hay programas ya. ¿Cómo que no hay programas? Pues tendréis que esperar a leerlo en Gamers Magazine. Ah. No sé. Es lo único donde os puedo invitar. Si queréis oír mi opinión del juego, tendréis que ir a Gamers Magazine. No obstante, fresquito y calentito. Venga. Qué bueno está. ¡Ah! ¡Eh! ¡No me digan! ¡Sígueme! ¡Bravas! De Madrid, qué gerna de bravas, señores. Y las patatas con alioli. ¿Te acuerdas de las patatas con alioli? Es que allí no se puede pedir eso. Aquí no. Allí tienes que pedir otro tipo de comida. Y nos vamos al Museo del Jamón. ¿Y sabes cómo ponía pan tumacat? Pantomaca, tío. Pantomaca. Con C. Claro. Pantomaca, tío. Pantomaca. En fin. Escolta, ¿eso qué es, eh? ¿Qué ha pasado aquí? El fresquito. Fresquito. Tales of Vesperia. Señores, qué fresquito me entra al pensar que esto ha sido y puede que sea de momento y es la chapuza del año. Pero encima con todos los nombres, chapuza. El juego que hace un año que salió en Japón llega a España sin subtítulos. Sin subtítulos en español. Sí. Ya lo puedes decir, Ken, ya lo puedes decir. Calentito, FIFA 06, que no podemos decir nada, pero el Tony sí que nos puede decir que el juego es jugado al 10, no al 06, chache. De hecho, el 06 hace 4 años que salió y era un zurullo. FIFA 2010. No era un zurullo, estaba bien. Pero el 10, señores, es un gran juego. Es lo único que os puedo decir de momento. Fantástico, ¿eh? Lo tienen muy complicado en las orillas de Konami para superar FIFA 10. Y es lo que aventuro. En las orillas de Konami. Sumario. En el programa de Arcadia Gamers de hoy tenemos noticias con Bethesda, que ha comprado a ID Software. Luego tenemos algunas compritas más que ha hecho BioWare, algunas cositas del Tales of Vesperia, como bien dice Chache, la chapuza del año. Y además tenemos una amenaza de las tiendas a no vender PSP Go. Después en el análisis tendremos Garou Mark of the Wolves. Pues bien, señores, la noticia del día, casi de la semana, incluso podría ser casi como aquel que dice del mes, es la compra de ID Software por Bethesda. Ni más ni menos que los creadores de Doom, los creadores de Wolfenstein, los creadores de Quake, de Rage, ahora mismo están en ello con Electronic Arts. Al final, parece ser que han sido comprados por los amigos de Bethesda, concretamente los creadores de sagas como Fallout o Elder Scrolls. ¿Qué os parece? Otra compañía gorda que se forma, la fusión, bueno, la conjunción de Bethesda y de ID Software. Y oye, que se está llenando esto ya, se están creando así empresas gordas ya, y es importante porque pueden salir de aquí cosas bastante, bastante llamativas, ¿no? Sí, bueno, normalmente si una esto de comprar empresas, a ver, si Bethesda se ha visto capaz de comprar ID Software, será por algo, y seguramente ID Software no ha tenido el éxito que pensaba y ha tenido que dejarse adquirir por Bethesda. Y todos sabemos que Bethesda este año lo ha tenido muy bien gracias a Fallout 3. Uh-huh, ha tenido un éxito impresionante. El juego ha sido caro y han vendido bastante. Vale que el juego, a pesar de ello, ha sido caro y tal, pero yo creo que con las DLCs y demás, yo creo que al final lo podrían recuperar. El caso es que, a ver, hoy en Madrid había un corrillo con esta noticia porque la gente estaba como sorprendida. Pero sí, yo, si queréis mi modesta opinión, creo que ID Software no ha hecho nada en cosa de 4 o 5 años, porque Doom 3 fue un desastre. La expansión de Doom 3, Etheros, fue un desastre. Quake 4 fue un desastre. Quake Arena fue un desastre. Y no hablo de jugabilidad y tal, que eran juegos decentes, realmente buenos. Estamos hablando de que en cuanto a ventas y, o sea, demás... Estás diciendo, si no que hubiera sido por el nombre, vete tú a saber cuánto habría vendido. Estás diciendo que ID Software ha pegado el braguetazo. Ha pegado el braguetazo, sí. Ha pegado el braguetazo. A ver, es una empresa legendaria, eso es evidente, con juegos a sus espaldas como la saga Doom, la saga Wolfenstein. Y luego, poca broma, que está el Rage ahí de por medio también con Electronic Arts, que va a ser fantástico, seguro, y tiene muy buena pinta. Luego el Wolfenstein Doom 4, que será uno de los primeros proyectos, de hecho, que van a ser con Bethesda. ¿Qué queréis que os diga? Yo, francamente, es que no me extraña esta noticia. No me extraña. Me sorprende que sea Bethesda, ¿no? Y no sea una Electronic Arts o una Activision. A Carmack ha dicho: nosotros seremos ahora capaces de crecer y extender todas nuestras franquicias bajo un mismo techo, aprovechando nuestras capacidades a través de varios equipos al mismo tiempo. Vamos a ser más grandes y más fuertes, capaces de contratar a los mejores talentos para que nos ayuden a construir la marca de juegos del futuro. Claro, y que tampoco es malo, ¿no? Quiero decir, mejor que te fiche una empresa como Bethesda, sí, claro, que tiene claro el seguimiento del PC y demás, y juegos para consola, que no una empresa, digamos, titánica, ¿no? Como podría ser un Activision, un Ubisoft, un Electronic Arts, con todos los respetos a estas empresas, evidentemente, pero creo que es una buena compra y a ID Software le puede venir hasta muy bien. Pues a ver si en los próximos meses empezamos a tener las primeras noticias sobre lo que se cuece desde este nuevo, desde esta nueva plataforma. Perfecto. Vamos a hablar de otra cosa, venga. BioWare y Electronic Arts, que han resucitado, han hecho una restauración de uno de los equipos, el EA Mythic, que vuelve a la carga. Y en este caso se han juntado lo que sería Electronic Arts en esta división con BioWare para hacer la resurrección de Electronic Arts Mythic. Y estará liderada por Ray Musica, que no es más que un cofundador de BioWare, y Greg, otro de los cofundadores Greg de BioWare. Greg, que es colega nuestro, Edu, dilo con orgullo, que es nuestro colega, el Greg Cesuk, que luego lo entrevistamos hace un año. Pues estos serán... Perdón, doctor Greg Cesuk, perdón. Estos son los que liderarán este EA Mythic. Y bueno, lo que se ha dicho es que de momento, a pesar de esta unificación, los juegos que está trabajando BioWare, como Dragon Age, Mass Effect o el multimasivo online de Star Wars, no se verá afectado por esta unificación. A ver, básicamente, ha cogido Electronic Arts y ha dicho dos estudios que tiene y los han juntado. Efectivamente. A BioWare y a Mythic, que son los de los de Warhammer Online. Sí, que funcionen en paralelo también. O sea, sí, porque eso, a ver, hacen MMO y RPG y ahora mismo pues este tipo de cosas BioWare, claro, van bastante de la manita. Si tienes sí. BioWare ahí, ¿por qué no lo vas a unir? Si es que hay una especie de paralelismo con la noticia que hemos dado anteriormente, que quiero decir, son cosas que no tienen por qué venirle mal a este caso. No, a este caso le irá mejor. A la gente de Mythic no le va a ir mal ir con BioWare, igual que a la gente de ID Software ir con Bethesda, salvando las distancias, evidentemente. A lo contrario, lo de Mythic supongo que será un gran apoyo que los de BioWare estén allí, evidentemente. Sale algo bonito también de esto, esperemos, lo veremos en los siguientes meses y vamos a hablar de la chapuza del año. ¡Chapuza del año! La chapuza del año, sí, señor. Bien, mañana sale a la venta Tales of Vesperia. Bien. Ah, disculpa mi ignorancia, sale mañana. Bien. Ah, Dios mío, el pensaba 26, que aún quedaba un tiempo para que saliera. No. Bien, yo me alegro. Sale en completo inglés. ¿Qué? Sale en completo inglés. Bien. No, coño. Pues no. ¿Por qué? Porque hace un año que salió este juego en Japón. No puede ser. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué narices pasa Namco Bandai, Atari? ¿Qué pasa? Atari es la distribuidora del juego. ¿Qué narices pasa? Bueno, pues Atari se ha enterado hace poquito de lo que pasa, porque de hecho nosotros les hemos preguntado y dice, ¡ay! Pues nos acabamos de enterar. Como quien no sabe, como quien no quiere la cosa. Sí, y pues sí. Mira. Y el Chache pues, ahí haciendo lazos con la prensa de Atari. ¡Chache! ¡Vámonos a Madrid! ¡Vámonos a Madrid! Es una chapuza. Y claro, pues nosotros nos hemos interesado por lo que está pasando. Te encuentras la gente que ha ido a las tiendas de videojuegos y que normalmente pues los títulos que tienen una fecha de salida, como vosotros sabréis si sois habituales compradores, días antes ya están a disposición. Sí, por desgracia, sí. Y te encuentras con la carátula del juego. Oh, esto. Con unos gazapos garrafales. ¿De qué estilo? La bandera de Alemania al revés. ¡No! Es impresionante eso. Es lo que le faltaba a la Merkel, ¿eh? Como ve la bandera de Alemania al revés encima en un videojuego, ya te cruza, ¿eh? Y lo peor de todo, estás leyendo la sinopsis o algo del juego, este juego es una maravilla. Yo que se me lo invento, ¿eh? Es una maravilla de un viaje épico en a whole new world. ¡No! Sí. En medio de una frase no. Te la cambian a inglés. No, diciendo, ¿por qué? Hostia, ¡qué desastre! Fin. En fin, un desastre. Apuntaba hasta hace unos días parecía que el juego iba a salir en castellano, subtitulado. Y es que no solo es eso, ¿no?, que va a venir el inglés, es que tampoco va a tener las voces, el audio en japonés. ¡Ay! En fin, las reacciones no se han hecho esperar en los foros de internet. Los fans de los juegos de rol, de la saga Tales of, pues están muy indignados. Estamos muy indignados. Y oye, que bueno, se rumorea que todo esto se podría solucionar mediante un parche, bueno, no, es un, la chapuza está hecha. Es que aparte, si lo solucionan con parche, es que no es que sea una chapuza más, es que encima tendremos que esperar más tiempo para poder disfrutar del juego bien. Yo querría invitar ahora mismo a algún oyente que recuerde algún caso de promesas de parches que se hicieron de que saldrían en castellano tarde o temprano y demás, y que al final salen. Pues yo ahora mismo no recuerdo ninguna, francamente. Yo tampoco. Ahora mismo tengo en la punta de la lengua un parche que tenía que salir y nunca salió. El de Orange Box, sí, que tenía que salir, pero súbitamente no salió. Al final se quedó ahí, y posiblemente a este Tales le pase lo mismo. A ver, yo os lo digo en serio, yo no confío en que si no sale mañana en castellano con un milagro, bueno, baja a Jesucito de mi corazón y le hace algo. Mañana no creo que salga subtitulado así. Básicamente porque los de Atari no tenían ni idea de que esto estaba pasando. Ahí está la cosa. Yo creo que mal por Atari por no enterarse antes de lo que había. Lo que me a lo mejor ha sido también, a ver, un fallo comunicativo, un fallo humano, lo que sea. El caso es que Atari tampoco le tiene que hacer ahora ni puñetera gracia distribuir un juego que sabe que no va a vender tanto como tenía previsto. No, pero es que a ver, vender. La... El problema de todo el asunto es que prometieron ya todo esto, que por eso se retrasó tanto el juego. O sea, un año, y decían, bueno, es que saldrá subtitulado, tendrá las posibilidades de 12 idiomas, y que a un día antes, sin decirte nada, te encuentres el juego directamente en una tienda y dices, hostia, ya han traído en esta tienda el juego, lo gires y veas... Juego el manual totalmente en español y textos de juego en alemán, en francés y en inglés. Vale. ¿Queréis perfecto. Que os cuente una anécdota curiosa? El otro día... No, no queremos. Vamos a hablar de PSP Go. Que te pensado. Pero que nadie le importa. Estuve el otro día trasteando en mi biblioteca de videojuegos y vi un juego que estaba sin abrir todavía, ¿vale? Mi biblioteca de videojuegos. Y, joder, mi biblioteca, es que no, tampoco es tan exagerado. Para empezar sería una videojuegoteca. Puedo empezar. Y para seguir, que no es para tanto. Tengo unos buen puñado de juegos, pero no es para tanto. El caso. Eres un poco pedante. No es pedante decir videojuegoteca, probablemente esa palabra ni exista. No. Chache, ¿me dejas explicar la anécdota? Venga. Venga. Pues el caso es que había un juego que estaba ahí sin abrir, el Smarties Meltdown. ¿Te acuerdas, Edu? Es un juego de Smarties, de los caramelitos estos de chocolate y demás, ¿vale? Es una gierna de juego, una gierna de juego. Pero ¿a que no sabéis qué pasaba? Estaba en castellano, totalmente en castellano, subtitulado y doblado al castellano. O sea, los Smarties tienen voz. Sí, y brazos y piernas. Pero eso no es lo de menos, chache, no te quedes con los detalles nimios. Quédate con que estaba en castellano y Tales of Vesperia... No va a salir en castellano. Sí, es una comparación un tanto desafortunada. Te quiero decir que por qué demonios traducen juegos de basura, verdadera basura, como el Smarties Meltdown, con unos bugs que flipabas, y luego juegos que realmente podrían ser interesantes no los traducen. Es algo que a mí me choca muchísimo. Es algo del siglo pasado esto del tema de la traducción de videojuegos. Y mira, en fin, nos ha sentado a todos como una patada en el culo. Pero ahora toca hablar de PSP Go. Go, go, go, que no va a estar en las tiendas, parece ser, a este paso, como sigan así. De concretamente hablando, cadenas como Bart Smith, Game Mania o la que más conocemos, en este caso Media Market, que han amenazado con no vender... Yo no soy tonto. Yo no soy tonto. Han amenazado con no vender en sus establecimientos la famosa y esperada PSP Go. Porque ellos no son tontos. No son tontos, no son tontos y tienen muchísima razón y yo me uniría a esta queja, francamente. El caso es que no les da beneficio vender PSP Go. Creo que lo hemos explicado mil veces en Arcadia Gamers que el beneficio de cara a una tienda cuando vende una consola es absolutamente nimio. Ridículo. Ridículo, ¿vale? Incluso una anecdotita, Nintendo no se conformaba con que fuera nimio, ganando unos 30 euros por consola, que incluso lo bajó a 15, ¿vale? Subió el precio de la consola porque sabían que las iban a vender igual y les daba igual. El caso es que no les sale a cuenta tener consolas, porque si pierden o les roban una, para ganar ese dinero otra vez es una ida de olla. Pero PSP Go tiene un problema añadido, y es en la no venta de juegos físicos. Con lo cual, si PSP ya vendía pocos juegos físicos, si ya le quitas los juegos físicos, ya no vas a vender nada por una regla de tres simple y llana con un cero de por medio. Pero el caso es que PSP Go, al no tener juegos físicos, no les interesa vender una consola que les pueda dar 10, 15, 20 euros como mucho por cada venta de estas consolas. E incluso exagerando, diciendo 10, 15, 20 euros, depende. Pero el caso es que han puesto la crítica allí y a ver qué pasa. Se está rumoreando incluso de que PSP de Sony, perdón, salga a la palestra vendiendo juegos en cajas, sin juegos dentro, pero con una tarjetita para que te los puedas descargar. Con lo cual, darle un beneficio a las tiendas. Sí, eso sería una buena solución, quizás. Yo creo que es lo que tendrían que hacer. Básicamente, tener el contenido descargable o directamente la tienda que tenga su portada, tenga tal juego y que te venga la de esto. Por ejemplo, los Microsoft Points también se pueden comprar. Sí, pero de esto la misma manera. Va a ser complicado, ¿eh? Pero entonces, no lo veo yo esto. Entonces ¿eh? es un poco regulero, porque el beneficio que tiene de cara al jugador de poder descargarte los juegos sin salir de tu casa ¿Para qué vas a ir a la tienda? Es absurdo, además te saldrá más caro en la tienda. Además de que te saldrá más caro, es el doble de trabajo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Vas a la tienda, coges la tarjetita, vas a tu casa y te es absurdo. Descargas. Es totalmente absurdo. Totalmente absurdo, pero es que... Tendrán que ofrecer un plus. Claro, no, sí, es totalmente cierto. Es absurdo, pero es que es la única solución que le veo a este asunto, porque es que UMDs no pueden vender. No, eso está clarísimo, pero no tiene lector. Ellos tienen muy clara cuál es la solución. No venderla. Y yo creo que deberían hacerlo, no venderla, ¿vale? Porque de verdad que con el patadón que les va a pegar la industria del videojuego a las tiendas que venden videojuegos en pocos años, de aquí a 10, 15 años vista, o 5 incluso, yo empezaría ya esta guerra y que se den cuenta de que las tiendas tienen el mango por la mano. ¿Mango? La sartén por la mano. Mango. Bueno, el mango. La sartén por el mango. Reparte luego los a mansalva aquí a los amigos Tony y Edu. Gracias. Que son la pareja goma espuma, ¿eh? No, yo estoy dormido. El Edu no ha hecho trampa. ¿Qué? El Edu la ha cagado. No. Yo estoy dormido. Yo hoy tengo. Excusa, venga, un Uncharted 2. Venga, va. Gracias. Pumas. Parar ya, ¿no? Vale. Dejando el micro lleno de babas. ¡Babas! Pues las revistas, los medios online, revistas como OneUp, Game Informer, GameSpot y IGN han sacado ya sus listas de los que serían los mejores juegos de lo que fue el E3. Ajá. Y el mejor juego del evento se lo atribuyen a Uncharted 2. Bien. Un juego que se merecía estar bastante alto, ya que no nos sorprende. Enseñaron... Era impresionante. Después el mejor juego original estaba el Scribblenauts, que es un juego de DS, bastante original, todo dicho de paso. También el mejor juego de consola se lo llevó Uncharted 2. El mejor juego de portátiles también se lo llevó Scribblenauts. Mejor juego de PC, el Star Wars of the Old Republic. El mejor hardware se lo llevó sin duda Project Natal. 200 euros con juego. 150. ¡Uy, qué pesados! ¡Otra vez! ¡Ay! Me despisto mejor, un momento y ya estáis otra vez el con el tema. El mejor juego de acción tiene el Modern Warfare 2, el mejor juego de acción aventura Uncharted 2, mejor juego de rol Mass Effect 2, mejor juego de carreras Split Second, mejor juego de lucha Tatsunoko vs Capcom en la versión europea para Wii, mejor juego de deportes Fight Night Round 4, el mejor juego de estrategia de Supreme Commanders 2 y el mejor juego casual social DJ Hero. DJ el mejor Heroes. Juego online multiplayer Left 4 Dead 2. Esta lista es una puta mierda. Hablando en plata. ¿No está Mario Galaxy 2? No, hombre, chache, por favor, pero no solo eso. A mí me sobran, pues, algunas cosas. A mí también, bastante. No. No está Mario Galaxy 2. Ya está. La lista es una mierda solo hombre, por eso. Es que o sea, si te das cuenta, en esta lista creo que hay un error bastante grafal. Es que no hay categoría de plataformas. No, claro, ya no existe, ¿no? Para no poner a Mario Galaxy 2, esto es un contubernio, ¿eh? Contra Nintendo. Chache, sí, ¿sabes sí, que sí, no? Sí. Pero, chache, pero... Sí. ¿Pero le dices porque adivinaste a Mario Galaxy 2 o...? ¿Quién ha dicho que algo de que yo adivinara eso? Eso es un hecho, pero de eso ya hace un mes. Ya, bueno, que adivinamos, perdón, que salía Mario Galaxy 2. Pero esta lista... Adivinamos. Sí. Tiene que poner mejor sorpresa o poner juego adivinado por Chache. Mario Galaxy 2. Por IGN, ¿no? Y que te entreviste Jessica Chobot y a ver si te ponen las tetitas en la cara, ¿no? Con un poco de suerte. Joder, la Jessica Chobot, madre mía. ¿Cómo vas a tener la Jessica Chobot? No, pero... ¿Qué te parece a ti? ¿Qué me parece a mí? Pues me parece lo del mejor juego de carreras, por ejemplo, yo se lo habría dado sin ningún tipo de duda a Sony. Sin ningún tipo de duda. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y Split Second bien, ¿eh? Pero luego estaba también el... Me vais a disculpar, no me acuerdo el nombre. El de Bizarre. El nuevo... Blur. Fantástico también. O sea, no sé, yo creo que han habido muy buenos juegos de carreras, muy, muy buenos. Mejor juego de deportes, viendo lo que he visto hoy, FIFA 10. Francamente, y sin hacer las cosas a Final Fight Round 4, ¿eh? Pero FIFA 10, telita. Y mejor juego de lucha, pues, hombre, es que. Tatsunoko vs Capcom. Estando el Soul Calibur de PSP en la feria. Yo se lo habría dado al Soul Calibur de PSP. Sí, porque básicamente Tatsunoko lleva un año bien y lejos es, en Japón. Y a ver, que es un buen juego el Tatsunoko, ¿vale? Pero que tampoco es nada del otro mundo. Ya lo dijimos en el programa, era un buen juego, pero tenía sus carencias. ¿Mejor hardware Project Natal? Pues sí, podría ser. Podría ser, desde luego. Como mínimo, sorpresa. Y mejor juego de PC, pues The Old Republic me parece muy bien, por ejemplo. Bueno, atención, se está acercando al estudio Romerales. ¿Qué nos dice el analista de guardia, Chache? Analista de guardia. ¿Qué analista nos dice de guardia? Analista. Romerales, de la compañía Romerales. Romerales Creutz, ¿no? De hecho. Romerales Creutz. Creutz. Ha dicho que, bueno, que los periféricos presentados por Sony y por Microsoft son imprescindibles para que la industria siga creciendo. Bien. Y esa es su tesis principal. ¿Has visto? ¿Qué tío más? ¿Qué forma más clara de ver las cosas? ¿Cómo se cobra por esto? Qué clarividente el tío. ¿Cómo se cobra por esto? Yo también me gustaría saber, me haría analista. Espérate, porque claro, él lanza esta idea y ahora opina. Porque claro, es la clave, ¿no? Tú sueltas una idea así que parece que, ¿sabes? Aquello que el palo... Que te has mojado. Que te vas paseando con las manos detrás de la espalda y dices, esto es lo necesario para que la industria siga creciendo. Y después lo suelta. Lo que suelta, dice, yo opino, el señor Romerales Creutz, dice, yo creo que me quedo con el periférico de Sony, porque no veo a la gente, atento, que esto es buenísimo, dice, no veo a la gente jugando al Modern Warfare 3 con el Natal. Hola, soy Romerales, no me entiendo nada, no entiendo nada del asunto. Es absurdo. Hombre, pues un poco sí. Un poco sí, y más cuando Microsoft dijo lo del mando y tal, que... Es absurdo. Hoy, por favor. Es que no necesitamos a Romerales en el mundo, pero nos gustan los Romerales. Porque los Romerales los Romerales nos arreglan la vida. Nos arreglan la vida y nos la alegran. Y además dice que, oye, el sistema de Sony le gusta más porque te puedes sentar a jugar. O sea, el periférico del... Hombre, el proyecto Natal... También se demostró que podía sentarse. Sí, claro, esto es como con la Wii al principio. Pero no, es que con la Wii te tendrás que estar de pie jugando y eso es muy cansado, porque cuando llegas a trabajar lo último que quieres es ponerte de pie a jugar con el mando de la Wii. Y después juegas a todos los juegos espatarrado en el sofá. Efectivamente. Pues con el Natal estará igual. Y con el periférico de Sony será lo mismo. O sea que lo que ha dicho este Romerales es absurdo, es una gilipollez. Y como es una gilipollez, lo decimos en Arcadia Gamers. Pues sí, claro. Pues sí. ¿Cómo no podía ser de otra manera? De otra manera no podría ser. Porque si no, lo hubiéramos leído también para enterarnos de este Romerales en... En Hargame2.com. Evidentemente, nos leemos ahí todas las noticias. En Hargame2.com. Y cuando nosotros ya no estemos, leeremos allí... No ¿Cómo estemos? Que cuando no estemos? Es que la semana que viene se acaba la temporada. Ah, vale, vale. Es que ha sonado tan melodramático. Sí. Tú tranquilo, hijo. Cuando no estemos, ves a Hargame2.com. Cuando no estemos... Ves a Hargame2.com, infórmate allí. Pero cuando no estemos nosotros de la cuarta temporada, me refiero, que el domingo, el jueves que viene, día 2, nos vamos. Pues entonces allí podrán leer qué les ha parecido el FIFA 2010. Por ejemplo. O en Gamers. Pero ahora estamos hablando de Hargame2.com. Ya me preparo. Hargame2.com. Suda. Tú sí que suda. ¿Qué coño ha sido? Perdón. Ha sido malísimo, ya lo sé. Muy malo, o sea. Qué chiste. Gracias, Cero. Has dicho suda, y ha dicho Tony. Tú sí que sudas. Lo siento. ¿Para qué paráis el programa para reproducir esta estupidez? O sea, no lo hagáis, por favor, sube la música, de verdad. Esto lo cortan luego, ¿eh? Ahora lo dejo. Suda 51, Goichi Suda, nuestro queridísimo amigo Goichi Suda, que ha hecho juegos tan buenos como Killer 7 o Killer 7. El caso es que Goichi Suda se disfraza de analista, se cosplayea de analista y salta con la siguiente afirmación, y es que existe vida más allá del casual y el hardcore. Hay una vida intermedia, como entre el ovíparo y el mamífero, ¿sabes? O sea, hay el carnívoro y el herbívoro, hay algo en medio. Ay, Dios mío. No te metas en jardines. Yo no sé por qué lo haces, Tony. ¿Por qué te metes en sitios? Yo no quiero analizar lo que has dicho, de verdad. No, sí que sí. Mejor no. Vale. Pues el caso es que hay vida en medio. En medio de todo hay vida. Y entre el caso y el hardcore hay vida. Madre mía. ¿Vale? Hay algo que florece. Un jugador intermedio, una audiencia media. Claro. Que Goichi Suda dice que deben explotar porque existe. Hay vida más allá del hardcore. Y el caso, yo creo que sí. Es un tío que ha hecho Killer 7. Es un tío del cual yo me fío. Un juegazo como la copa de un pino. Un juegazo como la copa de un pino que formaba parte de los Capcom 5. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Ya está en el terreno. Éxitos. Digo, aquí fallaba algo. Éxitos. Digo, ¿por qué Chach está alabando este juego después de años criticándolo sin haberlo jugado? ¿Perdona? ¡Claro! Se está llevando el terreno para el debate. Ya está haciendo la campaña en el programa. Chach, pactamos que no íbamos a hacer campaña en este programa de hoy, ¿eh? Pactamos que no íbamos a hacerla, ¿eh? Yo estoy hablando de la noticia. Me he limitado única y exclusivamente a hablar de la noticia. Estoy hablando de este hombre que tiene un recorrido. Eres un poco falsillo, ¿eh? ¿Por qué? Eres un poco falsillo. ¿Acaso cuando la verdad y la mentira hay algo en medio, Chach? ¿Hay algo en medio? Ovíparos y mamíferos. Ovíparos y vivíparos, perdón. Bueno, pues. Bueno, he dicho mamíferos y herbívoros, lo he dicho bien. Es igual, sí. Igual. ¿Qué más? Continúa. No, ya está, eso. Ah, bueno, ya está. Maravilloso. Vamos a hablar de los gordos yankees, venga. Joder. Oh, Tekken. Estados Unidos 2, España 0. Ah, sí, qué desastre, ¿eh? Qué desastre. Mira que España luchó, ¿eh? Mira que España luchó, pero no sirvió de nada. Yo te lo decía, Chache, digo, no podemos ir de favoritos por la vida. No podemos ir de favoritos por la vida. Y todo el mundo en casa del Chache ayer, que había un montón de gente viendo el partido. ¡Que te calles, Tony! ¡Que te calles! ¡Que esto está ganado! Si no te dijimos nada. ¿Qué no? Ahora todo el mundo sabía que Estados Unidos iba a ganar. Vete a la mierda. Rodríguez. Están todos gordos. ¿Están todos gordos? ¿Quién? Los Yankees. ¿Los Yankees? ¿Los de España? Sí. No, los Yankees. ¿El Boca Negra? Boca Negra, todos son Boca Negra. Todos son Boca Negra. Pues no, los estadounidenses, le decía a Peter Moore, a Barack Obama, yes we can. Le decía eso porque, hablando de la conjunción de los videojuegos como EA Sports Active, o bueno, los juegos de deportes con el Project Natal. ¿Ah? Dice, creo que tendrá impacto positivo sobre nuestros trabajos. Todo lo que use el movimiento es importante para los juegos deportivos. No puedo pensar en nadie mejor posicionado que nosotros para conseguir sacar partido de esto que somos nosotros, que nosotros mismos. Claro. Bueno, es el Moore, Peter Moore, el que está poniendo el ejemplo del Fight Night, juego de boxeo, que se plantea la posibilidad de adaptarlo al Natal. Y para las próximas entregas. Dempsey Roll, Dempsey Roll. Oh, sí. Dempsey Roll. Oh. No, pero no mola porque no sientes los puños en la cara. No sería lo mismo. Está siendo. Bueno, pues ya parece que a Peter Moore los ojos le hacen chiribitas con ¡chiribitas! Y le brilla en la calva. Cuando a Peter Moore le brilla la calva. Es que está contento o va a llover. Como un perrico cuando tiene la nariz mojadita. ¿Qué? Cuando Peter, atención, conclusión del programa 140 de Arcadia Gamers. ¿140 llevamos ya? 140. Estamos a 10 de un relleno, ¿eh? Sí. Bien, es bueno saberlo. Conclusión de un programa 140. Cuando a Peter Moore le brilla la calva, es que va a llover. No, o está contento. Puede ser una de las dos cosas, o está contento o es que va a llover. Son cosas... Es verdad, joder. Sí, en fin, dale voz. Vamos a hablar de más cosas. ¿Alguien tiene un café? Cargado. Hay Activision, que más concretamente Mike Griffith, opina sobre los sistemas de control de PlayStation 3 y Xbox 360. Vamos, que se une a esto de opinar sobre los nuevos controles de las nuevas consolas. Y asegura que estos controles, pues obviamente, han salido gracias a Wii, que es la evolución básica que tuviera que tener Wii. En declaraciones suyas dice que es una dirección lógica y que obviamente está viendo lo que todos los demás veían, que el consumidor ha respondido favorablemente a la interfaz física de Wii. Es decir, que toda la gente, evidentemente, tanto Microsoft como Sony han visto el potencial que tiene el Wii, no en lo que sería aspectos físicos y tal, sino en el sistema de atraer a casuals y a todo, a sus sistemas, y hacer que esto, ¿no? Que la gente pueda ver al Project Natal y al nuevo control de 360, al de PlayStation 3, como otra compra, y decir, mira, han seguido la evolución de Wii, a lo mejor esto sirve mejor, ¿no? Y más cosas que ha dicho este Griffith, pues que esta ha sido la respuesta de Xbox 360 y de Sony, y crees que sus expectativas son las de expandir el mercado, lo cual no es bueno para no solo es bueno para los jugadores, sino también para la industria. Correcto, correcto, correcto. Vuelve Tingle. ¿Qué me estás contando, Chache? ¿Qué me estás contando? Pues sí. No. Tingle. Vuelve. ¿Koji Kondo? Koji Kondo. Koji Kondo. Tingle es Koji Kondo. Tingle es Koji Kondo. No, no, es verdad. Miradle la cara. Sí, sí, sí. Yo creo... A ver. Insistimos. Estoy Google. Convencido. Koji Kondo. Imágenes. Ahí lo tenéis. De hecho, en la primera página ya se da la comparación de Tingle con Koji Kondo. Y además le veis la cara. Es que es matáis dos pájaros de un tiro. De un tiro. El diseñador del primer juego donde aparece Tingle, que fue Zelda Majora's Mask, el tío se cubrió de gloria. Aquel día que diseñó a Tingle se cruzó por los pasillos con Koji Kondo, que venía a hacer un trabajito. Yo qué sé, componer, yo qué sé, cualquier cosa para la época. La caída de la luna, la canción de la caída de la luna. Para algo de los primeros trabajos de GameCube, por ejemplo. Tenía unas músicas perfectas, bellas. Sonoridades, ¿no? No. Sí. Entonces, es claro, hay que acordarse de que GameCube fue una gran consola. Y por claro, favor, Koji Kondo también. Por favor, ¿no? Prosigue. Sí. Bueno, el caso es que dos títulos nuevos que han salido para que los publica la Famitsu y la antaño prestigiosa revista, que llevan por nombre, y espero y deseo que no lleguen nunca a este país. No lleguen nunca. O sea, que no se llenen las estanterías de juegos de Nintendo DS, de juegos de Tingle. ¿Por qué no se venden? Hay, o sea, una trilogía ya, ¿eh? No, sí, se no venden. Tiene nada que envidiarle a un Assassin's Creed o un Mass Effect, que será no, una no, trilogía. No, no, Tingle tiene Tingle. Ya una trilogía, ¿eh? Sí, ya sí, se ha sí, colocado sí. Ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Para... No lo dice cualquiera eso, ¿eh? Fíjate. Bueno, el primero se llama, atención al título, porque ya ves tú, Color Changing Tingle's Love Balloon Trip. O sea, que vendría a ser como el cambio del color de Tingle... Del según amor, el valor, del globo. Del viaje del globo. O sea, el viaje del globo, del color cambiante de Tingle amoroso, yo qué sé, tío. Bueno, un título muy, muy coincidente conmigo, muy maricón. Y muy largo, sí. Muy largo, homosexual. Bueno, y este es para Nintendo DS. Luego, atención, es un juego. No había leído lo que sigue, porque se sabe, lo único que se sabe, que la base del proyecto será la mujer. La mujer. Bien. Ahí lo dejamos, no sabemos. No sé por dónde van los tiros. Es que no sabemos nada más. Vale. Es lo que se sabe, ¿eh? El segundo proyecto se llama Too Much Tingle Pack, que se lanza a través del DSiWare. Genial. Y bueno, pues estará plagado de mini herramientitas y bueno, una marioneta bailarina de Tingle, una calculadora de Tingle, en fin. Gilipolleces. Que espero que no lleguen nunca aquí a este país. Para que no nos hagan perder el tiempo. Vamos a ver juegos que puede que salgan en el Tokyo Game Show. Deberían. Que estarán, perdón. Inafune, que se fue por los cerros de Úbeda diciendo lo de la gripe porcina y tal, y que no iban a ir al E3, no vaya a ser que les dieran un siroco. Pues resulta que en el Tokyo Game Show sí que veremos cositas de Dead Rising 2 y Lost Planet 2 para PlayStation 3 y Xbox 360. Dead Rising 2 solo para 360 de momento, en el caso de la segunda parte del juego de zombies fantástico y popularísimo. El caso, que nos vamos por las ramas. Los juegos serán lanzados a principios del año 2010 en teoría, y veremos algo de estos títulos en el Tokyo Game Show, con las ganas que tenemos ya de saber algo de ellos, porque la verdad es que la falta de estos en el E3 fue realmente notoria. Pues teníamos muchas ganas de saber de estos dos títulos fantásticos. En fin, más efecto. El nuevo contenido descargable para Mass Effect podría estar listo en agosto. No sabemos todavía la fecha de lanzamiento, pero pues se rumorea que se estrenará en agosto, coincidiendo con el lanzamiento de Mass Effect para el servicio del que hablábamos la semana pasada en el programa de Xbox 360, Games on Demand. Games on Demand. Games on Demand. Games on Demand. Games on Demand. Tal cosí. Carla Bruni. Games on Demand. Games on Demand. Sí. Gilipollas, estamos en fin. ¡Logro! Bueno. ¡Sálvalo! No sabemos todavía. ¿Qué hacemos? Absolutamente nada, solo que podría ser que. Pues nada, pues sería en agosto, pues es dentro de dos meses. ¿Dos mesesitos? ¿Dos mesesitos? ¿Mesesitos? ¿Dos mesesitos? Vale. Bueno, pues venga, bien. Vamos a hablar de otra cosa. Bien. Hay más rollos entre 3D Realms, Take-Two y 2K Games. ¿Qué dices? ¿Más? Sí, sí, más, más. Y es que esto de que ha entrado en juicios y tal, han hecho que salieran muchas cosas a la luz, que no se saben si son verdades o mentiras, porque cada uno da su versión. Pero bueno, y es que en este caso 3D Realms pactó con Take-Two y 2K Games para hacer un juego exclusivo de... ¡De Dumbledore! No. Juego exclusivo de Dumbledore, sí señor, Dumbledore Forever. ¡Guau! Venga, mi sintonía, que es esta lentitud. Eso. ¿Y de qué iría el Dumbledore Forever? Hombre, pues está clarísimo. Dumbledore paseando por una ciudad con las manos en los bolsillos de la túnica. Y de golpe. Y de golpe. Entra en una tienda. Bueno, me voy a recatar un poquito. ¡Ay, venga! Se va a recatar en el último programa de la temporada. Voy a recatar porque es el momento que los oyentes olvidan estas cosas desagradables. Y entra en una tienda de ropa para chiquillos. Cuidado. Cuidado. Terreno. Cuidado, cuidado, cuidado. Que yo tengo un sobrinito. Ah, qué mal pensado eres, ¿eh? No. Harry, eres muy mal pensado, ¿eh? No, hombre, pero es que ha visto, hombre, el crecimiento de Harry. No. ¿Sabes? Y cuando llega a los 13, a los 15 se forma, salen de Hogwarts con 17, ya me entiende por dónde. Se ponen unas espaldas. Y la Hermione. Y unas piernas. Y la Hermione, échache, la Hermione, la Emma Watson, ¿cómo está la Emma Watson? Le salen pelos en el pubis. Bueno, eso ya no entro. Bueno, la Emma Watson, desde luego. También le salen pelos en el buis, sí, a Emma, sí, Watson. Sí, eso sí, wow, que lo hemos visto. Sí, lo hemos visto todos. Sí, sí, sí. Y el cintillo del Harry. Es mi fondo de pantalla, ¿eh? El Harry con es la... Es mi fondo de pantalla. El Harry con la varita. Es mi fondo de pantalla, el Harry con la varita. No me extraña. Es mi fondo de pantalla. Es que entre el caballo y el Harry... A ver, ¿qué le decimos ahora? Y en mi carpeta de mis favoritos tengo a Ron. Ay, a Ron. Sí, a Ron, a Ron, a Ron. A Ron. A Ron. A Ron. Ronald, Ronaldito Weasley. ¿Qué le pasa a Ronaldito Weasley? Que es un crack. Es un crack. Coge los iconos y me hace, me los mueve de sitio, pim, pam, pum, una cosa tremenda. ¿Qué es? ¿Los iconos del PC? Los iconos del PC. ¿En Hogwarts usan PC? Claro, porque como es Hogwarts, es magia. Tú le dices, Ron, ábreme la carpeta tal. Y él te coge la carpeta y te la abre. Es que no tienes ni idea de lo que estoy hablando, ¿eh? No. Como no eres como... Como soy un muggle. Como eres un muggle sucio, asqueroso. Un sangre sucia de eso. Ah, claro. Habla de Duanda. Bueno, pues... Es una pérdida de tiempo esto. Pues 13 Realms, Take-Two y 2K Game firmaron un contrato con 13 Realms para hacer un juego exclusivo de Duke Nukem llamado Duke Begins. Y no era no era lo mismo que Duke Nukem Forever. Es decir, no tenían acabado Duke Nukem Forever y ya estaban planeando hacer otro título, según ellos. Pero entonces, otra vez, las compras se complican las cosas y se ve que Take-Two y 2K Games cancelaron el desarrollo de Duke Legends por otra empresa en el 2009 y sin la aprobación de 2K Games, de 3D Realms. Mm-hmm. Mm-hmm. Más cosillas a la luz sobre esto. Lo que me extraña es que ya habían anunciado otro Duke Nukem, aparte del Duke Nukem Forever, y que nadie supiera nada, ¿no? Yo creo que es un poco así como mentirijilla de 3D Realms. Porque esto que no se sepa nada de un título. Yo es que estaba haciendo yo es que le vendí los derechos a Take-Two y a 2K Games y ellos no me pagaron y cancelaron. Haciendo una precuela. No lo creo. Y es que no lo creo que 2K Games y estos empezaron a hacer un juego de Duke Nukem Forever sin que hubiera acabado Duke Nukem Begins sin haber acabado Duke Nukem Forever. Es todo un paripé, inclusive de todas las empresas que están metidas en este pastiche. Hostia, esto sí que era inesperado. Chinatown Wars, que también saldrá en PSP, cosa que yo no entiendo, francamente. Ahora lo examinaremos, la noticia. El caso es que llegará en Estados Unidos y en Europa el próximo otoño. Es decir, está aquí ya, es inminente. Y estará producido por los mismos de Rockstar Leeds, por los mismos productores. Decir que, evidentemente, y como no hagan magia, la magia esta que nos gusta y tal, van a quitarle las funciones táctiles a DS. No, no sé a qué me refería. Entonces, no, ¿para qué dicen nada? No lo sé. Entonces, ¿para qué dicen algo? Lo siento, de verdad, es que estoy muy espésico. No os importa, oyentes, pero estoy muy espésico. El caso, que... ¿Qué pasa? Tú siempre estás espeso, Antonio. Ya. Pero bueno, que el caso es que... ¿Qué? Pero te queremos igual, Antonio. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Mucho. ¿Qué le pasa a este hoy? No lo sé. Creo que está mintiendo, como los de 13 reales. Mierda. Me gustas mucho. Es la música esa que ha sonado, ¿no? Nadie, hay que bajar la a una ver, y poner la otra. A ver, pon. A ver, es que escucha. Todo esto para poner la canción. Ya. Sí. La canción es espectacular. Es para que te animes, Antonio, ya que estás espesito, como siempre, pero es bueno. Bueno, os explico a qué se debe esto, a qué se debe esto de Chinatown Wars. Pues se debe precisamente a las bajas ventas que ha tenido en Estados Unidos, que han sido un poco desastrosas. Ah, pues sí. De hecho, en Europa y tal han sido unas ventas buenas, pero poco más. Dejémoslo en buenas. Pero en Estados Unidos es un puñetero desastre. El caso es que le quitan las funciones táctiles, evidentemente. Le van a meter algunas animaciones más, parece ser. Lo van a tunear un poco para que esté a la altura de las circunstancias en PSP. Entiendo que lo quieran sacar para sacar un poco de beneficio, pero yo creo que Chinatown Wars, a pesar de lo bueno que es en el mercado que tiene que estar, es decir, Nintendo DS, dudo que le llegue a la suela de los zapatos de Liberty City Stories o Vice City Stories. Tendrían que hacer el mismo trabajo, es decir, modificar todo el juego al menos para que quede... Para que quede bien potable, que sería una PSP, porque claro, si haces el mismo port en sí del mismo juego con los mismos gráficos y tal. Yo creo que al menos panorámico será. Al menos panorámico espero que sea. Sí, pero yo bueno, espero que tenga, no sé, algún aliciente, ¿no? De decir, es el mismo juego de DS. Queda un poco cutre, ¿no? Espero que hagan algún retoque así gráfico al menos. Que nos pueda sorprender. Bueno, pues a ver qué sale, Edu, pero yo creo que la cosa va a quedar más o menos igualica y con menos cositas. Gran Turismo 5 en noviembre, ¿eh? 2dplay.com. Bueno, señores, juguemos al dominó con las noticias. Tenemos 2dplay.com, que enlaza con una de Max Payne 3, que se lleva a otra de Max Payne 3. Así que vayamos por faena. Gran Turismo 5, según play.com, saldrá el 27 de noviembre. Sí. Y Max Payne 3, según play.com, recordamos, la página para comprar videojuegos, música, libros, de mil cosas que tiene en play.com, saldrá el día 31 de octubre. Repetimos. Gran Turismo 5 el 27 de noviembre y el 31 de octubre, Max Payne 3. Y no es la primera vez que lo acierta Play.com, ni tampoco la primera vez que lo falla. No obstante, ahí está la noticia. Sí, puedes creértela, no, que se cumpla o no, ya es otra cosa. Nosotros la decimos, ahí está. Ahí está, viendo pasar, el tiempo... No el viento, el tiempo. Bueno, el viento también podría ser porque... El tiempo pasa por la puerta de Alcalá. Y el viento también. Y el viento también. Sí. Mírala. Rockstar se vuelca en Max Payne 3. En Max Payne 3 se vuelca. ¿Sí ves? Esto es lo que decía el dominó, ¿sabes? Que encajan unas con otras, en fin. Que Max Payne 3, Max Payne 3. Será un puzzle, ¿no? Un dominó. Poner el 5 con el 5. Es que no quiero liarme explicándolo. Venga, va, voy a hacerlo. Mira. Tú echas la pieza, ¿vale? Del dominó. Supongamos un hipotético dominó de noticias de videojuegos, ¿vale? Entonces tienes la pieza del dominó de rumores afirman que Gran Turismo llegará con Play.com, que dicen esta fecha. Y tienes la misma pieza, la misma ficha, Max Payne 3, según Play.com, saldría esto, ¿vale? Entonces encajas otra pieza con Play.com, ¿vale? Y le pones Play.com a Max Payne 3. Qué poco ha dormido el chico, ¿eh? Está cansado hoy. Está muy cansado. Sí, sí. Vamos a ir un poco rápido. No hay quien lo entienda. Max Payne 3. Porque, de verdad, el chico está, ¿qué coño está diciendo? Muy espeso. ¿Qué coño está hablando de dominó? No entiendo nada. A lo mejor se aficionó a jugar al dominó, no sé. ¿Qué dices? ¿Ya como un viejo? Como un viejo, sí. ¿Qué cosas, no? Ahí seguro. Vamos a decirle que explique la noticia. Sí. A ver. Pues enchúfale. Bueno, Tony, entonces, ¿qué nos decías sobre Rockstar y Max Payne 3? Pues nada, que resulta que se están poniendo los de Rockstar como una moto con el asunto de Max Payne 3. Están retocando físicas, están retocando todo el asunto gráfico, el asunto de la jugabilidad y demás, que lo quieren hacer como un gran éxito de cara a este año, que acabará con el juego casi como aquel que dice 2009 con Max Payne 3, y que lo quiere situar en lo más alto de los rankings, porque parece ser que se están centrando absolutamente en él. Ya sabíamos que Payne será calvo, es importante, aunque no lo penséis. Sabíamos que la acción se desarrollaría en Sao Paulo, Brasil. Y sabíamos también que llegará a consolas y PC. Xbox 360, PlayStation 3 y PC, en teoría, el 31 de octubre, según Play.com. Bayonetta. Ay, Bayonetta, este juego que nos gusta mucho y a otros como el del Dead or Alive los odia a muerte. Sí. Ese juego de 360. Ay, Itagaki. Ese juego de 360 tan bueno, el Dead or Alive 3, 4, esos juegos de ahí. Baja el volumen. Está viendo aquí una campaña que se lo estoy respetando yo. A ver, yo os lo digo en serio. Yo voy a jugar limpio. Vosotros queréis hacer trampas, sois libres. Que vas de bueno, ¿no? No, solo digo limpio, que el oyente... Va de bueno, y quiere hacer la típica táctica de yo soy limpio. Va de buen perdedor. Yo soy limpio, pero como no tengo argumentos, pongo vídeos en los foros para decir, cómprame, me gusta la 360. Se oye una canción. Yo solo digo que el oyente tiene derecho a votar. Sí. Sin contaminarse previamente en el programa. Sí. ¿Vale? Entonces yo solo estoy dando la opinión del Itagaki que creó el DOA, ese juego tan espléndido para Xbox 360. ¿Pero lo dices con Rin Tin Tin? No. ¿Qué estás intentando censurar a los chicos, Tony? Solo hablo de cosas que se hablaron. Oye, ¿no? Mira. Aquí se habló y se criticó al de Alola 3. Estás censurando. De todos los de la mesa, por lo tanto. O sea, no hay libertad de expresión para ti en esta mesa, ¿no? Si estáis tontos, o sea, es que... Se te mete entre ceja y ceja que estamos hablando de un tema. No os preocupéis. Que te estás emparanoiando completamente. Se está emparanoiando. Se está haciendo un lío. No os preocupéis. Yo no he venido a ganar el jueves. Yo no vendré a ganar el jueves que viene. He venido a dejar Xbox en el lugar en el que se merece. Sí, el eslogan que utilicé yo el año pasado para Nintendo 64. Gracias por copiármelo. No iba a decir eso. Perdedor. Que es el mismo eslogan y me lo estás copiando. Vaya ética del buenazo aquí. Yo soy bueno, yo no hago campaña cuando no es el amigos programa. Oyentes, votad lo que queráis. Votad lo que queráis, sois libres. El voto es libre. Pero que no os coaccione. Ah, esa típica táctica de la alegoría de la libertad. Oye, votad lo que queráis, sois libres. Aquí nadie os va a censurar. ¿Lo estás haciendo? Estamos hablando, se está censurando. El 2 de julio, Arcadia Gamers, Xbox, sí, contra GameCube. 2 de julio a las 11 de la noche, GameCube contra PlayStation 2 contra es la Xbox. Sí, en la que me dejaba. Estoy viendo trampas aquí. Sí. En fin. Está claro que el debate está entre GameCube y PlayStation 2. Y que claro, hay un terreno perdido que se come Funspot. Xbox. Ah. Eso lo decidirán los oyentes. Y Dreamcast también, ¿no, Funs? Dreamcast, de momento, no tiene nadie que la defienda. En fin. Joder, pobre Dreamcast. Pues Bayonetta, que Sega, que es la editora del juego, ha confirmado que este juego no solo será para hardcores. ¿A qué se refiere Sega? Pues que la gente que no es muy ocasional a jugar a los videojuegos, también existen los niveles fácil y muy fácil. Gracias, Sega. Gracias. Y poco más sobre esto. Bayonetta, un juego de acción. Sí, sí. Creado por los de Devil May Cry. Y que puede ser una de las sorpresas. Tiene pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Los vídeos in-game y tal que han salido son fabulosos. Bien. Vamos a hablar con. De verdad, el que hablo de Sega y hablo de Eric Schegrar, tío, no es justo. ¿Qué pasa? No es justo, tío. No es justo que no tenga. No se merecía morir, tío. Claro que no. Y deberían haber venido a Xbox todos, tío. Nosotros nos aceptamos con los brazos abiertos, claro que no, tío. Claro. Para hacer Dragon Hortal sin pudor. Claro que no deberían. Es que si están sin tren. Todos están con nosotros. En sentimiento y espíritu. ¿Qué está diciendo? Os queremos drinkar. Y si no volamos vosotros, ¿sabes lo que está intentando hacer? Eres un poco pesado. Espera. Córtale el micrófono. ¿Sabes lo que está intentando hacer? ¿Qué? Diciendo, todos los segueros que vais a votar a Xbox y total. Está pidiendo el voto está útil. Está pidiendo el voto útil a los segueros. El voto útil de que vote la gente que va a votar a Dreamcast. Claro, como no puede votar a Dreamcast, ¿qué hacemos? Votamos a Xbox. ¿Cómo podéis trivializar con un tema tan serio? ¿Qué tema serio? Si tú te has burlado de Dreamcast en toda la cara. Haciendo campaña también. ¿Qué tema serio y qué leches? Así de claro. Ya está. No tiene que decir nada más. Igual que Square Enix, que parece que no tiene que decir nada más con las Remnant en PlayStation 3. Bien, Yoichi Iwada pues parece que va a echarse para atrás con el tema de Last Remnant para PlayStation 3, y es que todavía no se ha confirmado su lanzamiento y claro, la compañía ha visto que el producto no es rentable y ha hecho que se piense otra vez de nuevo la posibilidad de sacar el título para PlayStation 3, sobre todo haciendo pues casi un año que salió para Xbox 360 y unos cuantos meses después de que saliera en PC. En este caso pues lo tenemos muy claro, las bajas ventas del juego motivan que igual para PlayStation 3 no vea la luz. Vamos a ver una encuesta, si no veo mal, una encuesta sobre los adolescentes yankees jugando a videojuegos. Vale. Os sorprendería saber, amigos, que entre los adolescentes de 12 y 17 años, el 97% de estos norteamericanos juegan a videojuegos y disfrutan de ellos como un ocio normal, corriente y moliente, según la Pew Internet and American Life Project Gaming and Civics Engagement. Cágate la braga con el nombre, Dios santísimo. La encuesta también revela cosas interesantes sobre los padres, ya que el 90% de ellos... de adolescentes saben que alguna vez han jugado con sus hijos o al menos han visto. El 90% dicen que eso, lo que tú has dicho. Sí. Lo gracioso es lo de luego. Informador, informa. Informador, informa. Oyente, escucha. Mentiroso, M, mentiroso, miente. Aquí miente la encuesta. ¿Por qué? Porque dice, el 72% de los padres comprueban la calificación por edades a la hora de adquirir un juego. Quizás. Quizás en Estados Unidos sí. Estados Unidos menos todavía. En Estados Unidos, que duermen con un arma, con una pistola debajo de la almohada. Pero ya sabes, pero reconóceme que los Estados Unidos... ¡Hola, hijo! ¡Buenas noches! ¿Quién es? ¡No me dispares! ¡No me apuntes con el arma! Pero los estadounidenses son muy raros para estas cosas, ya lo sabes. O sea, pueden tener un arma debajo de la almohada, pero después pueden estar mirando tranquilamente el PEGI americano o... no me acuerdo cómo se llama. El caso es que, además, el 13% considera que los videojuegos pueden tener una influencia negativa sobre sus hijos. ¿Ves lo que te decía, Chacho? Un 13% opina esto y seguro que este 13%, el 100%, tiene armas. Sí, tienen sí, armas en el cajón de las cucharas. De las cucharas. Sí, bueno, en fin. ¿Algo más? Estoy hecho mierda. Bueno, pues no, que poca cosa más. Se han descubierto también algunos los juegos del rol online que los encantan a los adolescentes, jugados por una quinta parte de estos 100% encuestados. Además de que les gustan los juegos de carreras como primera opción, los de puzzle como segunda, deportivos como tercera, acción como cuarta, aventura como quinta y musicales como sexta posición. Y ya está. Y esto Breves. Es la encuesta. Venga, ponte el chándal, Antonio. ¿Qué te parece? Uf, no puedo. ¿Te cabe o no te cabe? No, me cabe, me cabe. Me cabe, me cabe. Me cabe. Me cabe. Vamos, venga. The King of Fighters 12, que saldrá el 28 de agosto en España por parte de Koch Media Entertainment. Final Fantasy Dissidia sale en nuestro país el 4 de septiembre. Un año más tarde y pico, un año y medio más tarde. Venga. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix es la oferta de la semana en el Xbox Live Arcade, valiendo 800 Microsoft Points. Te ahorras un 33% del precio habitual. El nuevo pack de World at War, Call of Duty, ha batido su récord de mapas que tuvo la versión pasada. En este caso ha sido descargado por más de 1 millón de usuarios en 3 días, en comparación del primer paquete de mapas que solo vendió 1 millón de unidades en 4 días. Vamos. Buenas noches. No sé, Pepe. En una volar mundo. La semana que viene. Yo voy a votar también, ¿eh? No, tú no votas. Yo sí que voto. La semana que viene llamo al teléfono del programa. Hombre, deberíamos buscar al Pepe Gine, estaría bien. Con una isla, como Canaria. Pero más grande. Hombre, ¿a quién voy a votar yo? ¿A quién? A GameCube. Es que no me sorprende, no sé por qué pregunto. Pero es la consola que me permitía poderla coger de la agarradera y llevármela al apartamento. Y me la podía llevar a jamón. Lo de la agarradera, la verdad es que era interesante. Ah, pum. Sí. Me la llevaba yo. Pues la Xbox, ¿cómo te la llevabas? Un desastre. Alquilaba un trailer y la llevaba. Tío, pero... Es que Pepe, la belleza... Tú que eres cantautor, lo sabes. La belleza está... Yo soy un artista, chaval. En el interior. No lo creo. La belleza está... En el interior. ¿El interior? Shenmue 2 está... En la Xbox, Metal Gear 2. ¡Qué malo! También estaba. ¡Por desgracia! ¡Qué mala versión! Xbox. ¡Qué mala versión! Venga, las ventas de Japón de esta semana, pues nos indican una vuelta al cielo. ¡Al cielo! ¡Al paraíso! ¡Al paraíso! De DSi con 36.872 unidades vendidas y PSP 26.904. las portátiles partiendo la pana, luego Wii con 18.442 unidades, PlayStation 3 con 10.009, Xbox 360 8.015 unidades, DS Lite 5.408 y PS2 que se mantiene ahí a la tía, 3.498. Claro, ¿quién se va a mantener ahí? Unidades, mierda. Aquí en Japón, ¿quién se va a mantener? ¿La Xbox One? ¿La GameCube? Pues no, se mantiene no la veas. PlayStation 2. Vaya, vaya. Como tiene que ser. Muy bien, muy bien. La única que resiste. Pues nada. Vamos a ver, ¿tenemos una llamada? Pues venga, vamos a enchufar la llamada. ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas, chicos! ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Feeling? ¿Cómo Feeling? Estás? ¿Qué pasa? Pues nada, llamaba para discutir dos cositas. Venga. Dos cositas, mira. Dinos, cariño. Una es que ¿Guapetón? Como lo hablaba antes. ¿Qué esperáis del Tales? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis de Namco Bandai? Dilo que tú, el castellano. Es que yo ya me lo imaginaba, pero vamos a ver, si solo han salido tres juegos de la saga, o cuatro, quizás cinco, ¿vale? De toda la tonelada de juegos de Tales que existen, ¿cómo va a sacar este de español? ¿Por qué, Chache? Porque es lo normal. ¿Hola? Porque es lo normal, Philip. ¿Hola? No se me oye. Es lo normal, Feeling, que saquen los títulos en estas épocas ya en castellano, por Dios. Pero es que además, lo que ha pasado ha sido una chapuza. Si es que no se trata de que lo saquen, si no los iban a sacar, que lo digan. Pero es que ha sido de ahora la noticia, si ha sido una chapuza. Ha sido falta de comunicación. Manca. Ha sido un desastre, Feeling. Ha sido una chapuza, claro. Es una chapuza, pero yo ya sabía que Namco Bandai no lo iba a hacer. Por lo menos la parte de Namco es el estudio pequeñito japonés que se dedica a hacer los Tales. Vaya, vaya. Pues mira, oye, pues podías haberte hecho el listo, el chulo, y haber llamado y haber dicho, señores, yo soy como Chache, que adivino las cosas, y Tales of Vesperia no va a salir en castellano. Y te marcas el puntazo, leñe. Bueno, Feeling, tú que adivinas las cosas también, ¿quién va a ganar el debate el jueves? Mira, ojalá Xbox o PS2 tuviera la capacidad de movilización que tienen los nintenderos. Ojalá. Es un tío inteligente. Es Feeling. Es Feeling, un tío inteligente. Pero sabio. Pero sabio. No te está alabando. No. Ni avalando. Que para mí la vencedora sea la cube de calle, no. Porque yo soy fan de una consola fan de dos consolas en particular de la antigua generación. Y la cube la utilizaba como el Monopoly. ¿Como el Monopoly? Sí, para el party game. Vale. Con colegas. Tú sacas el Monopoly, el Scattergories o el Mario Party y ya está. Pues mira, muy bien, Phil. Estoy muy de acuerdo. ¿Alguna cosa más? Sí, parece ser que Megaton informativo, parece que Michael Jackson ha muerto. ¿Qué? Una mierda. Sí. Bueno, mira, internet cuando salgas. ¿En serio, tío? Que sí, ataca al corazón. ¿Qué dices? No me digas eso, tío. 50 añacos. ¡Hala! Me quedo a cuadros, tío, de verdad, me quedo a cuadros. Todos nos hemos quedado a cuadros. Estamos todos con la misma cara de pasmo. No, tío, pues encima yo soy fan, tío, o sea, del antiguo, ¿no? Del antiguo Michael, tío, pero yo que sé que ahora que están ahí para hacer una nueva gira y todo, sí, tío. De todas maneras, esto todavía no se ha confirmado oficialmente. Lo que sí se ha confirmado es que es un ataque al corazón. Si es la página web, les lo dan por muerto. Ostras. Y otras no. Pero sí, lo que sí es verdad es que ya ha tenido un ataque al corazón y lo han metido al hospital. Tela. Bueno, pues nada. Pero vamos, tela. Ahora lo miraremos en internet. ¿Qué es eso? Y nada, yo digo, pues es una buena excusa para llamar. Sí, sí, desde luego, pues gracias, Feeling, por llamar y dar el aviso, porque a ver qué pasa. Y nada, chicos, pues un saludo. Bueno, Feeling, ha sido una lástima no vernos esta mañana, pero es que ha sido una ida de olla, ¿eh? O sea, ojalá nos pudiéramos haber visto, de verdad. No te preocupes, hombre, ya será otro día. Volveremos. Venga, Feeling. Venga, Feeling, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Venga, hasta luego. Dato de la semana. El dato de la semana. Doctor. ¿Qué? ¿Qué nos cuenta usted? Aquí no sabéis una cosa del Shenmue 2 de Xbox. A ver. Os voy a sorprender, me parece. El caso es que Shenmue 2 de Xbox, hay gente, yo creo que aquí no lo sabe nadie, pero Shenmue 2 de Xbox, que sepáis que fue exclusivo en Estados Unidos. Exclusivo. No se podía comprar la versión de Dreamcast, porque no salió en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos salió en exclusiva la versión de Xbox como única y válida para jugar en el territorio americano. Y no se pudo jugar a la versión de Dreamcast. ¿dónde está el dato curioso de esto? Bueno, evidentemente Shenmue 2 salió en todos los otros territorios. Pero ¿dónde está el dato curioso de esto, amigos? Que fue la primera vez, probablemente, que los americanos pillaron juegos PAL para jugar en sus consolas mediante el reno. ¿Cómo se os queda el cuerpo, eh? Me ha quedado muerta. Muerta te has quedado. Me ha quedado muerta. Muerta. Vamos con una publicidad ya. Una musiquita. Venga, va. Musiquita. Música y volvemos. Hasta ahora. One more time for the... Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Tranquilízate. Sí, Chache, joder. Chache, tampoco. ¿Dónde vas? Tampoco hemos dicho nada. Joder, Chache. Bueno, Edu. En Parfeina. Sí. Música. Música. Hemos escuchado dos temas clásicos de juegos de motos. En este caso hemos escuchado un tema del Super Hang-On y otro tema del Road Rash. Pica así entre canciones de juegos de motos. Sí, sí, Road Rash. Road Rash. Y Super Hang-On. Road Rash. ¿Qué pasa con Chache? No sé, se ha pirado. Estaba sonando la cuña de la Nintendo 64. Hemos comenzado a hablar de la del 2 de julio. El debate, las elecciones. Y se ha puesto nervioso. ¿Que dónde vas? Tú defendiendo Xbox. ¿Pero qué te has pensado? Eres un hipócrita. Al Edu se ha quedado mirando al Edu. Edu, ¿qué dices? ¿Qué hablas de PS2? Pero la GameCube es mejor. Muy desagradable. De hecho, al Zeros le ha cruzado la cara. Sí, sí. El Zeros ha intentado poner paz porque es que se estaba poniendo muy nervioso el Chache. Muy nervioso. Pero demasiado nervioso. Le ha cruzado la cara al Zeros. Chache, eso no es. Chache, si estás en casa y nos estás escuchando, por favor, vuelve, porque tienes que pedir una disculpa a tus oyentes, a tus votantes, a lo que sea. Esto no puede ser. Es que, a ver, o sea, somos amigos, tío. No nos puedes hacer esto. No por el programa en sí, sino porque no te puedes poner así, tío. No te puedes poner así. Tony. Frena. Una broma, pero ya está. No, a ver, Chache, mañana tiene un examen muy importante, está terminando ya el curso y durante la publicidad nos ha dicho, bueno, me voy a estudiar, y se ha ido a su casa a estudiar. Lo que pasa es que estos se ponen aquí a... El Edu, que dice, ahora que se va el Chache, vamos a poner aquí... El Tony está picado porque sabe que no va a ganar el debate. ¿Qué, Tony? ¿Se ha sido el Edu? Eres tú el que no va a ganar. Pero se ha sido el Edu el que ha movido toda esta artimaña en contra del Chache. Claro. ¿Edu? ¿Que es tu amigo? ¡Es tu amigo! ¡Es nuestro amigo! Bueno, Chache. Análisis. Mucha suerte, Chache. Mucha suerte mañana. Efectivamente. Es ni más ni menos el testamento que legó SNK al fan más acérrimo de la compañía por allá por 1999. Un todo clase en su serie, un juego de lucha realmente legendario. Pocos adjetivos calificativos podrían poner a la altura que se merece esta obra. Pero la realidad es que Garou fue, es y será recordado por todos como el legado de la legendaria SNK en la chipería de Neo Geo, la Pantera Negra. Hasta que no has presionado el botón de Start, es probable que no caigas en la cuenta de que Garou es una entrega de la popular serie Fatal Fury. Cronológicamente hablando, se podría situar como Fatal Fury 5. Recordamos Fatal Fury 1, King of Fighters, Fatal Fury 2, Fatal Fury 3, Fatal Fury Real Bout, la muerte de Jesse Howard y Fatal Fury, o sea, Garou Wayland, Mark of the Wolves, disculpad. 10 años después de la muerte del malvado Jesse Howard a manos de Terry Bogard, entre comillas, recordamos el lobo legendario. Tras la legendaria caída de Jesse desde la Jesse Tower, el hijo del magnate de Southtown, Rock Howard, entra en escena. Terry desconocía de la existencia del pequeño Rock y lo adopta finalmente. Tras esta paradójica relación, pasan 10 años y una invitación para un nuevo King of Fighters entra en escena. Terry y Rock se apuntan, evidentemente. La historia transcurre 10 años después de la muerte de Jesse Howard. Después de la muerte de Jesse, los torneos de KOF dejan de organizarse y Terry se quedó a cargo de Rock, el hijo de Jesse. Pero Kain R. Heinlein, el hermano de Marion Howard, la madre de Rock, organiza un torneo llamado The King of Fighters Maximum Mayhem. Y Rock decide apuntarse para saber quién era su madre y también para saber de dónde provienen sus poderes. Entre los participantes, de hecho, encontraremos caras conocidas como Okutomaru, que es el alumno de Andy Bogard, hermano de Terry, los hijos de la familia Kafwan, Kim Jae-hong y Kim Dong-wang. Incluso nos encontraremos a alguien que practica las artes Kyokuken-ryu, que es ni más ni menos que Marco Rodríguez. Sí, de... Aquí llamado Kushido Butt. Sí, sí. Porque aquí nos ha llegado la versión americana del juego. Exactamente, Art of Fighting, el arte de Art of Fighting de Ryu Sakazaki, Robert García, Takuma Sakazaki, Yuri Sakazaki, etc. Y así completaremos el plantel de 14 personajes en el que encontraremos personajes que han ido apareciendo después a lo largo de la saga King of Fighters. ¡Gatete! Como Gato, Otaru, etcétera, etcétera. Freeman, sí, sí. Todos entre ellos con las historias relacionadas, sí, etcétera, sí, etcétera. Mamajal de Grande. Efectivamente. Mamajal de Grande, el pájaro de Nakoruru que se hace grande y se convierte en Grifok. O Grifon Mask. Depende de la versión del juego. Un luchador de lucha libre mexicana con su máscara, pero realmente es espectacular. Nos encontramos con unos personajes la mar de carismáticos, la verdad. Muy carismáticos. Y con un diseño espectacular, digno de la antigua SNK. Sí. Cuando sabía hacer las cosas que decía, son diseños sencillos, pero aún así... Es fantásticamente hecho. Sí. Ya lo demostró con Last Blade lo volvió a demostrar con Garou Mark of the Wolves. Los pelillos de punta, con la SNK antigua, de verdad, los pelillos de punta. Pero es caso, quiero recordar que la historia de Fatal Fury poco o nada tiene que ver con la de King of Fighters. Efectivamente. Van en universos paralelos. Al principio parecía que tenía algo que ver, pero después, a medida que van avanzando, evidentemente, la saga King of Fighters se fue para otro extremo, ya que como Terry y Ryo ya no eran protagonistas de sus respectivos juegos, se tuvieron que centrar en otros personajes. De hecho, hasta Real Bout puedes meter los King of Fighters, en teoría. Sí. En King of Fighters 96, Jesse sigue vivo y se lo encuentra Terry en King of Fighters 96. Y es ahí donde ya pierdes el hilo, que ya lo tomas como la serie Fatal Fury, sí, o la serie King of Fighters. Te encuentras con Jesse, con Krauser, con Mr. Big, que dices, estos no deberían estar aquí. Además de que Fatal Fury y Art of Fighting se desarrollan en épocas distintas, 10 años antes concretamente, y en el videojuego King of Fighters parece que tengan la misma edad. Efectivamente. Lo cual tampoco tiene mucho sentido. Es un juego... Es un Dream Match, ni más ni menos, pero que se le fue dando historia a lo largo de los años. Efectivamente. Una historia paralela a lo que serían los juegos originales de cada uno. Más que nada para no liar a la gente. Efectivamente. Kain R. Heinlein, vaya pedazo de diseño el coleguita, el cuñado de Jesse. El cuñado de Jesse. El cuñado. Que aquí, pues, se nos presentará un poco la historia más de este personaje. Uh-huh. Y bueno, pasamos a lo que realmente cunde del juego, que es sin duda alguna la jugabilidad. Cunde muchas cosas del juego. Y es que SNK nos puso en nuestras manos una jugabilidad digna de ser de uno de los mejores juegos de lucha 2D, con un gameplay que a los hardcores de los juegos de lucha se nos hacía la boca agua. Cuatro botones, puño flojo, puño fuerte, patada floja, patada fuerte y una orquesta de 14 luchadores, 12 más dos bosses, que a pesar de parecer pocos, son muy diferentes y cada uno de ellos con un carisma impresionante. También remarcar lo increíblemente nivelado que está este juego, a pesar de que hay claras diferencias, como que Kevin, que es uno de los personajes, el Poli, machaca y pim, sería pam, uno de los más grandes, y Freeman pues no cundiría tanto, pero igualmente hasta niveles extremos no se nota cunde el Freeman, no cunde. También, una vez elegido nuestro luchador, nos enseñarán el top. Tactical Offensive Position System. ¿Qué es esto? ¿Qué es top? Esto? Pues el top, cuando elijamos nuestro personaje, veremos la barra de vida del personaje. Y dirán, tienes esta otra barra que la puedes poner al principio, al medio o al final. Uh-huh. En caso, pues nosotros elegimos dónde queremos este según top. La estrategia que queramos seguir, efectivamente, ¿no? Si eres más defensivo, pues a lo mejor lo pones al principio. Si eres más ataque, lo pones al final, etcétera, etcétera. Nivelado en medio, efectivamente. Sí. ¿Y qué significa esto? Pues cuando nuestra barra de vida llega a este top, a donde está el top, nuestro personaje brillará y cuando esto pase, quitaremos más vida. Uh-huh. Y aparte, recuperaremos un poco de la barra de vida, tampoco mucho, se irá recuperando poquito a poco, pero bueno, se nos irá llenando. Pero también decir que solo podemos recuperar la vida hasta donde tengamos el top, es decir, nunca podremos rellenar la barra entera. Uh-huh. Es decir, si el top lo tendremos en medio, solo podemos rellenar el principio al final del top. Digamos que el top ocupa un tercio de la barra. Efectivamente. Entonces tú puedes, según la estrategia que quieras seguir, ponerlo en distintas partes de la barra para que suba esa barra y además pegues más fuerte y bueno, y que hagas mil cosas. Efectivamente. Y con el top activado también ganamos otro movimiento, que se hace dando al botón de puño fuerte y al de patada fuerte a la vez, que sería una especie de golpe explosión de la saga King of Fighters. Muy bien adaptado por eso y muy bien hecho que solo lo puedas hacer en el movimiento top. Ajá. Uh-huh. Y otra de las cosas más interesantes del gameplay de Galo Marcos de Wolves es sin duda alguna el Just Defense. Oh, sí. Que consiste en cubrirse justo cuando el movimiento, cuando nos va a recibir un impacto, tú te cubres en el justo momento y ale. Uh-huh. ¿Qué ganamos haciendo el Just Defense? ¿Qué ganamos? Pues ganamos una recuperación pequeñita de vida. Uh-huh. Y aparte también podremos hacer un contraataque rápido. Exacto. Es decir, tú haces un Just Defense y puedes atacar rápidamente sin que el personaje se dé tiempo a cubrirse. Similar al parry del Street Fighter 3, pero dándote vida además. Sí, y en vez de ejecutarlo hacia adelante, lo ejecutamos hacia atrás cubriéndonos. Es como el parry del Street Fighter 3, pero menos arriesgado. Uh-huh, muchísimo menos arriesgado. También, en este caso, como no, contamos con la barra de super. En este caso, la barra de especiales consta de dos niveles. El nivel S, cuyo efecto de los supers no son muy poderosos, y el nivel P, en el que se realizará ese super con más potencia, en el cual podemos hacer remontadas de combate rápidamente. Uh-huh. Y bueno, y también SNK que introdujo un sistema de detección de colisiones. Uy, ¿esto qué es? La detección de colisiones es cuando tú pegas un movimiento. Sí. La consola detecte bien que has dado ese movimiento y salgan las típicas chispas de luz. Las chispas, por ejemplo, en el Tekken 3, Tekken 5, que salen las cositas esas rojas y tal, ¿no? Eso son colisiones. Efectivamente. En Pantenitos. Este caso, le introdujo un nuevo sistema de estas colisiones para que el Just Defense y tal mejoraran bastante al respecto. Quizás sería porque a lo mejor en un sistema de colisiones de un KOF esto no encajaría demasiado bien. Ya lo pudimos ver en KOF New Wave, que no encajaba para nada. Y aquí hicieron la detección de colisiones y la verdad es que le quedaron bastante espectaculares. Muy espectaculares. Y la verdad es que en la jugabilidad se nota mucho el sistema este de colisión. Bueno, pues Edu, háblanos, yo qué sé, del modo historia y eso. El modo historia, fácil. Consiste en derrotar a los 7 rivales. Uh-huh. Digo 7 porque si lo haces bien, nos podemos encontrar contra otro rival. Y en este caso el rival es ni más ni menos que Kain, el Final Boss. Es decir, si tú pierdes un combate, ¿vale? Y te nos da la opción de elegir entre cuando pierdes un combate y de dash a continuo, tenemos la opción de elegir que el personaje, que el rival aparezca con menos barra. Ah, es verdad. Barra de super infinita, etcétera, etcétera. Si hacemos cualquiera de estas cosas, ten por seguro que Kain no te va a salir el juego y se va a acabar justo cuando acabes con el pre-boss. Uh-huh. sin dándote la posibilidad de grabarte el juego bien y sin ver el final. Ajá. O sea, te lo tienes que pasar bien. Vale, decir, vale. Sin continuar o continuando, pero sin utilizar las opciones que te da. Sin chetadas, vamos. Sin chetadas, efectivamente. Después también tendremos el modo survival, en el cual tendremos que luchar contra todos los jugadores, todos los personajes del juego sin parar. Es decir, luchar contra los 14. Dependiendo si nos quitan más vida, empezaremos con la vida que tengamos. Es decir, si nos han quitado media vida, empezaremos con media vida el siguiente combate, con el mismo tiempo, etcétera. ¿Qué pasa? Para hacer esto menos difícil, cuando vayamos pegando al luchador, nuestro rival tirará objetos. En este caso, a lo mejor nos encontramos con una bola con una P, en el cual nos subirá la barra de power. Una otra con una L, en el cual nos subirá la vida, y otra con el tiempo. Para no dificultar las cosas. Sí, sí, bueno, y además le añades una cosilla interesante al modo survival, que es que no es interesante. Otra está la típica opción de practice, donde podremos practicar los combos. Y después, como no, el típico versus, en el cual podemos jugar contra un amigo. Fantástico. Y después lo que va a hacer que este juego realmente se juegue, que es ni más ni menos que el online. En el online nos dan a elegir entre dos tipos de combate, el player match y el ranked match. En el player match, evidentemente, jugaremos contra otro rival y sin puntuar, pero la gracia es en el ranked match mode, en donde nos darán puntos por los combates ganados y perdidos, y así poder ir comparando con la gente que juega, con tus amigos, etcétera. El online del juego va bien, va muy bien, pero eso no nos libra de encontrarnos a gente con mala conexión y que el juego sufra algún tipo de lag. Sí, claro, eso es inevitable. Pero bueno, digamos, Edu, va mejor que el Fatal Fury, por ejemplo, sí, Special, sí, que en su día iba de mierda. Yo, por ejemplo, hoy he estado jugando y no he encontrado ningún... Sí que a veces no me encontraba partida, pero muy poca vez. O sea, casi siempre es fluido, encuentras partidas normalmente. Sí, sí. Me ha fallado un par o dos de veces que no encontraba a nadie, pero bueno. La verdad es que de momento he disfrutado bastante con el modo online del juego y no tenía ningún problema. He encontrado gente muy buena también jugando. Y quizá lo que le falla al juego es que la gente utiliza demasiado a Terry. Oh, sí. Y a Grant, que es el pre-boss. Ajá, sí, sí, sí. Y de momento diría que esos son los top tier del modo online, porque me he encontrado muy pocas veces que alguien jugara con otros personajes que no fuera esto. Yo no tengo claro con quién voy a jugar, ¿eh? Si con Gato, con Kim Jae-hoon, Kingdom Fan. Empecé con Freeman, que es el low tier del juego, es el peor del juego, pero aún así era el que mejor me va, no me puedo adaptar a ningún otro. Y no sé, me cuesta adaptarme a otros personajes, aunque la verdad es que todos van muy bien. Y todos son... Puedes aprender a jugar con ellos en lo que sería lo básico. Y hasta el Freeman, si te acostumbras, tiene cosas buenas. Sí, ¿sabes? Todos los personajes tienen cosas buenas, pero la verdad es que a veces se nota un poquillo la diferencia, depende de qué combates. Sí, sí, no, a ver, si tiene que haber un low tier y es Freeman, pues es Freeman. Efectivamente. Es lo que hay. En fin, que el caso es que la barra top, además, una cosa que se nos ha pasado, es que puedes medir el tamaño de la barra top. Efectivamente. O sea, puedes poner la barra top de una quinta parte de la barra y pegar el triple de fuerte. Efectivamente. O sea, puedes hacer barbaridades. Si disminuyes la barra top, pegarás más fuerte. Contra más la disminuyas, más fuerte pegas. Pero más arriesgado será el hecho que no te puedas cubrir. De hecho, a lo mejor te pegan un golpe y pierdes la barra y no la usas. Efectivamente, a lo mejor no la usas y no puedes recuperar esa vida que necesitarías después para ganar el combate. Exactamente, por decir algo, pero sí. Lo del top, la verdad es que le mete mucho aliciente, es una cosa muy estratégica que lo tienes que pensar todo bien y medirlo bien, porque si no te puede salir un combate mal. Y liarla. Bien. La verdad. Gráficos. SNK y Capcom lucharon durante años para ser el referente de los juegos de lucha, eso no es ningún secreto. Lo que sí que es cierto es que Capcom no dudó de ir haciéndose poco a poco con los grandes ilustradores y animadores de SNK, por algo sería. Garou brilla por sí mismo, siendo uno de los fighting games en cuanto a diseño más inspirados de la historia, según algunos el que más. Exquisito en composición de personajes, cada uno de ellos es único y especial. Incluso compartiendo técnicas como los hermanos Kafuan, cada uno está caracterizado de una manera única y exclusiva. Otro cantar es el potencial que le sonsaca este juego a los circuitos de Neo Geo. Nunca has visto, ni verás, un juego tan exquisito en cuanto a número de sprites y animación en Neo Geo. Es sencillamente una verdadera obra maestra, explotando al máximo la legendaria placa de 16 bits, y ante esto uno no puede evitar preguntarse qué habría sido de este juego si hubiese salido en una placa potente como podría haber sido la CPS3 que corría por aquel entonces, obras maestras como Third Strike. También meter que Garou, Marcos de Wolves utilizó al máximo, como ya dijiste, las capacidades de Neo Geo. Incluso en algunos momentos el juego emplea varias técnicas 2D para que en algunas ocasiones parezca que estés viendo un 3D. Por ejemplo, en el escenario de Otaru, que es un campanario. Fantástico. Cuando ganas, la campana se mueve como si fuera en 3D, pero lo que estás viendo en realidad son animaciones en 2D, en movimiento, pero tú en ningún momento te das cuenta que eso es 2D, ¿no? Dices, está muy bien hecho. La verdad es que ahí pusieron... El juego va tan fluido que en ningún momento parece que estés viendo un 2D en esa escena, ningún parón. Es impresionante. Y todo esto gracias al motor gráfico del Last Blade 2. Aquí no utilizaron lo que sería el motor gráfico de un COF, sino que cogieron el de Garou, que era el juego donde se veía todo más fluido en aquella época, y empezaron a programar a partir de allí, de ese motor gráfico. Los escenarios también, como ya he dicho, son una maravilla. Cada personaje tiene su propio escenario y cada uno mejor que el anterior. Y todos los escenarios varían cada round, cambiando de día a noche, aparece más gente que en el round anterior, etcétera. Por ejemplo, un clásico Fatal Fury. El escenario más, que diría yo, que más cambio podéis ver es en el de la ciudad, el de Okutomaru, en el cual veréis la ciudad que ha tenido un accidente de coche, está toda la gente mirando el accidente y tu combate también, de casualidad. Y por ejemplo, en el primer round puedes ver a Kyo y Yori discutiendo. The King of Fighter. Kyo y Yori. Kyo Kusanagi y Yori Yagami. Discutiendo a Moriya del Last Blade conduciendo un coche. Y cosas varias, ¿no? Pero cambia el round. Benimaru salía. Aparece Benimaru. Todo se calma. Moriya está arreglando el coche. Y todo. Y parece que los demás del escenario también han hecho sus cosillas. Pero si llegas al tercer round, Moriya aparece tumbado en el coche durmiendo. Benimaru y Yori y Kyo como amigos. Y si te vas a la última esquina, ves a Ryo, que acaba de aparecer allí y ha estrellado su moto contra el autobús. Sí, sí, sí. Y dices, o sea, ¿por qué esto? Fantástico, no lo sé. Pero es fantástico ver como cada round te va cambiando el escenario. Ya sea en lo que sería gente que hay en escenario, ya sea el cambio de día a noche, pasando también día, tarde, noche. Pequeñas historias. Pequeñas cosas que pasan en los escenarios, que dices, por ejemplo, el escenario de Terry, que al principio está parado el tren, después vas con el monorraíl andando por South Town, después llegas a ver cómo amanece el sol, cómo anochece. Es impresionante, el mismo que se ha metido al tema de los escenarios. Sin y ya muchos juegos tendrían que aprender a hacer esto. Sí, sí, sí. No sí. De manera cutre como puede ser... Juegos anteriores, porque juegos que salieron después de este Garou de la misma SNK, no se le cuidó tanto en estas no, cosas. No, y no te vayas tan lejos. Street Fighter 4, de hecho, podría haber aprendido, dejando de lado que tiene escenarios realmente inspirados, yo creo que podría haber aprendido gran parte del arte de SNK en este aspecto. En este caso de ir cambiando, no hacer un escenario y después hacer otro escenario que represente, aunque sea lo mismo, es otro diferente de noche, no. Que el mismo escenario cambie por el round. Ya eso para mí, de momento, es impresionante. Y también los finales de juego y las partes intermedias que están animadas y hechas con mucho mimo, con unas ilustraciones increíbles y con una música impresionante. Impresionante. Hablando de música, hablando del Rey de Roma, vamos con ello. Composiciones de la Old School de SNK, ya lo estáis escuchando, de hecho, es un lujo. Rememorando las viejas glorias de SNK, es cierto que siempre tuvo unas composiciones realmente espectaculares, pero da la sensación de que con Garou gastaron el último cartucho. Resulta curioso ver el nulo gusto en la composición de obras posteriores y últimas, dicho sea de paso, de SNK para Neo Geo. Hablamos de King of Fighters 2000, por ejemplo. Nefasto. No, tenía buenas piezas, pero la verdad es que no estaba a la altura, ni mucho menos. En este Garou, la banda sonora se lucieron, hicieron lo mejor que SNK sabía hacer. Nos encontramos incluso con cameos a otros compositores, como por ejemplo la canción de Rock Howard. Que volveremos a escuchar ahora. Que está basada en una composición de un... ¿Mike Oldfield? No. No es Michael Field. Me sonaba a mí Michael Field. Pero bueno, está basada en una canción llamada Children. Poner Children en YouTube. Sí. Y escuchar. Y también poner el Rock Howard Theme. Sí. Y escuchar las dos versiones. Sí, y veréis que SNK se fijó y dijo: pues vamos a intentar hacer. Ahora lo veremos, parecidas. De hecho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, también la canción de Terry. Que a pesar de no ser un remix de las canciones antiguas de Terry Bogard. Sí que intentaban parecerse o tener el regustillo de decir, estoy luchando contra Terry, y la música lo demuestra. Sí, sí, sí. Sellos fantásticos, o sea, cada uno de ellos está súper bien puesto, desde la esquizo de Frenia de Freeman hasta el americanismo demostrado de Terry y Kevin, hasta Rock Howard y su chulería nipo japonesa guapísima, que es americano pero mola como un japonés cualquiera. Y Nen, que sí, que todo, todo bien hecho, todos los sonidos suenan como tienen que sonar, los golpes suenan más que nunca en un juego de SNK. Los efectos de fuego, rayo, etcétera, parece que en algunos momentos estás viendo transparencias y no las ves en ningún momento, y los sonidos suenan bastante bien. Aparte, por ejemplo, como ya has dicho, los seiyuu se nota el estilo implantado de SNK, de ir cogiendo a gente conocida. Por ejemplo, Okutomaru, sin ir más lejos, lo hace el doblador de Naruto. No sé si es por el hecho que los dos son ninjas. Qué casualidad, es verdad. Pero hay que decir que Garou Marco de Wolves salió antes que el anime de Naruto. Sí, bueno, por eso, qué casualidad. También personajes como Taru, o por ejemplo, también son gente que puedes reconocer la voz. O Taru, por ejemplo, salía en Higurashi, en la serie Higurashi y en otras más. No, en este estilo de SNK. SNK de sus tiempos era impresionante, y hay que reconocer la labor que hizo con la superobra que es este Garou. Bien, ¿conclusión? Sí. Conclusión. Garou es el legado de SNK. Garou es ese último aliento, esa última muestra de valentía. Garou es un homenaje a los juegos de lucha de SNK. Un yo también puedo hacerlo por parte de los de Osaka. En definitiva, y para entendernos, entre los amantes de los juegos de lucha, SNK usó un desperate move en los últimos compases del combate que, por desgracia, no pareció encajar en el adversario para perder el combate por el tiempo. Ese tiempo que tanto maltrató a SNK en el pasado y del que parece que nunca, nunca, nunca supo salir, y del cual acabó muriendo, pereciendo y resucitando como SNK Playmore, con unos compases principales realmente malísimos y que ahora mismo pues parece que se han, digamos, potabilizado. Ha revivido, sí, porque KOF 11 fue una obra magnífica. KOF 12, al menos gráficamente, parece que rompe con todo lo visto. De momento se puede decir que está bien. Sí, sí. No sé, a mí la verdad es que Garou era la cumbre de SNK en 99, después de ver KOF 99 o KOF 2000. Veías Garou y decías, ¿cómo es posible que hicieron KOF 99 y 2000 con unos resultados un poco nefastos, por así decirlo? Y después ver Garou y decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Se han vuelto locos estos de SNK. 14 personajes nuevos contra 30 con los mismos frames que antes, sin nada de ganas en hacer música, sin nada de ganas en hacer escenarios. Y después eso, ¿no? Ves al Garou y ves todo al revés. Dices, qué ganas de mejorar. ¿Qué pasó? Curioso, sí. Como mínimo curioso. Pérdida de dinero también. Mucha. SNK en el 99, después de Garou y King of Fighters, que fueron sus últimos juegos, por así decirlo, antes de llegar a 2000. Ahí es cuando perdió el dinero. KOF 2000 intentaron Neo hacer Hopo, algo. Que también tuvo mucha culpa, gastaron mucho dinero y la consola no acabó de cuajar, intentando que la consola era buena. Hombre, evidentemente. Pero tenía la competencia de Game Boy y eso ya era duro. Mira, para la temporada que viene deberíamos hacer un especial de la Neo Geo Pocket, mira lo que te digo. Así en abierto te lo digo. Para que la gente lo escuche y nos insista que debemos hacerlo. Pues la verdad es que es una consola que nos encanta y podríamos hablar horas y horas de ella. Pero tenía una competencia muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Era ganar a Game Boy. En Europa no lo iba a conseguir. No. En Japón podría... Ahí estuvo, ¿eh? Ahí estuvo. Con SNK vs. Capcom lo pudo intentar conseguir, pero no pudo. Bajar. Y en América menos. Edu, sin irnos por las ramas, Garou, legendario. No pasa el tiempo por él. Uno de los mejores juegos de SNK. De la historia, sí. O sea, es una maravilla de juego, es una obra maestra. Es un realmente uno de esos juegos que tienes que jugar, tienes que verlo. Aunque no te gusten los juegos de lucha, tienes que verlo. Y espero que la gente se lo baje para el Xbox Live. Tenga éxito, porque este juego quizá no ha tenido el éxito que debería haber tenido por la publicidad en sí. Sí, sin pena ni gloria. A pesar de ser un Fatal Fury 4. 5. En número sería 4. Sí. A pesar de esto. No se le puso mucha publicidad. No sé, Neo Geo tampoco hizo nada SNK para publicitar mucho el juego. Uh-huh. Y es un juego que se merecía más. Un incomprendido en toda regla. Se merecía más. Me parece raro que SNK no haga una SNK Playmore no se haya embarcado a hacer una segunda parte. Mm-hmm. Que no haya dicho nada de segunda parte. Cuando el río suena, Edu, agua lleva, quiero pensar. Sí, quizá este Garou lo hayan hecho para live. Un globo sonda. Para ver la gente si se lo baja o no para hacer un segundo Garou Marcos de Wolves. Pero quizá, los dedos, ojalá. O quizá, a lo mejor es una paja del Edu. Quizá también, que es lo más seguro, que han sacado este Garou para calmar las emociones antes de llegar al COF 12. Uh-huh. También es posible. Edu, 9 por obra maestra, por ser uno de los mejores juegos que ha parido SNK, por ser esa herencia que dejó SNK a sus seguidores, por ese estilo único e inconfundible, por esa maravilla, esa magia, esa... Es fantástico, es uno de los mejores juegos de la historia de Neo Geo, uno de los mejores juegos de lucha que se han hecho jamás, y en cuanto a diseño yo creo que uno de los más exquisitos que se han visto en muchísimos años, sobre todo en juegos de lucha. Quizá el único pega que, la única pega que tengo en la versión de Xbox 360 es que no se le haya dado la opción de cambiar de idioma, uh-huh. teniendo en cuenta que en la Neo Geo original ya podías ir a opciones, en el Neo Geo cartucho podías ir a opciones, idiomas... Portugués, español. Sí. Y aquí no se ha llegado al juego en inglés. Nos lo hemos comido. El juego en inglés con los nombres ingleses de los personajes, es decir, Griffon Mas se llama Tizoc, uh-huh. Marco Rodríguez se llama Kushido Wood. Uh-huh. Y bueno, yo creo que podían haber dado al menos la opción, ¿no? Pero es un mínimo sí, detalle, la verdad. Para jugar un juego de lucha tampoco es necesario. Claro, a ver, o sea, también podrían haberlo hecho en HD, también podrían haber puesto mil cosas, ¿no? Pero por eso le ponemos un 9, más que nada por el legado que dejó. Para incitaros a que os bajéis el juego, ni que sea la demo y veáis la demo. Esa fantástica demo, es que ya solo ver la demo vale la pena, sobre todo la segunda. Esperad a que pase la primera, que es buena, pero la segunda es mejor. Y es que es fantástico. Es un 800 juego... Microsoft Points. Uh-huh, un poco caro, quizás. Un poquito sí, caro. La verdad es que un poco caro sí que es. Pero bueno, es uno de esos juegos que yo creo que vale la pena pagar esos 8 euritos. Y más cuando en Europa no lo habíamos visto todavía, no, ni en PlayStation 2, ni en Dreamcast, ni en Neo Geo en su día. Efectivamente. Bueno. Señores, un nuevito, porque de verdad que tenéis que verlo. Vámonos con el ending. Voy a hacer uso voy a hacer una especie de mini very anime, una anécdota que encontré ayer por la noche sin poder dormir y tal, buscando por YouTube. Uh-huh. Cowboy Bebop capítulo 27, también conocido como capítulo 0. Oh. ¿Cómo? Fue emitido en Japón. No me enteré muy bien porque tenía mucho sueño, lo vi, me lo puse, vi un poco de información y poco más. Bueno, era una historia que no les cuadraban los capítulos para hacer las temporadas y tal, y sacaron una especie de capítulo de relleno, uh-huh. que fue inédito en todo el mundo, excepto en Japón. ¡Anda! Y bueno, se trata de un collage de clips de los primeros capítulos, de los primeros 12 capítulos, si no recuerdo mal, Y los personajes, los cuatro, son Spike, Jet, Faye y Edo, pobrecito no va a decir nada, filosofando sobre diferentes temas. ¡Ole! ¡Ole! Por ejemplo, sale Spike hablando de Bruce Lee, de la filosofía de Bruce Lee, y diciendo el discurso de la del anuncio de Be Water, My Friend. ¡Ole! Claro, la cuestión es que ese capítulo fue emitido en el 97. Ajá, sí, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, claro, eso fue mucho antes del conocido anuncio. Sí. Qué bueno. Bueno, simplemente es curioso de ver. Sí, pues yo ahora mismo voy a buscarlo. Y lo que me encantaría ir a Francia para ver a este tío. ¿Qué tío? A Watanabe. Ah, ¿está allí? Está allí, estará en Francia en lo que sería el salón del manga de allí, junto no con las Clam. ¡Uy, wow! Es lo que me encanta. Vámonos a Francia. Bueno, a Francia. No, pero antes de nada, deciros que se está acabando el ending, pero que el 2 de julio tenéis una cita aquí en Arcadia Gamers. Tenéis que llamar, gente, tenéis que votar. Votar lo que queráis, no os preocupéis. Votar lo que queráis. Joder, se va a ganar. Votar lo que queráis. ¿Para qué queréis votar a Xbox, por favor? Votad a lo que queráis, amigos, pero no votéis a Xbox. El caso, señores, que de verdad, que muchísimas gracias por este nuevo programa y que nos vemos la semanita que viene, ya así con el último programa de la temporada. No os preocupéis, volveremos la temporada que viene, no creo que pase nada raro. No, ¿eh? No creo. A no ser que a Chachi le dé otra neura. Una falsa neura. Bueno, en fin. Edu, buenas noches. Buenas noches. Tenos, buenas noches. Buenas noches. Mascotillas, buenas noches. Adiós, Tony. Adiós, adiós, perro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y uno que se despide, por favor, volved la semana que viene con nosotros. No bebáis al volante. Hasta luego.